En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Para vosotros, en la radio en vivo y en directo, la radio en color, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, Milagros López, José Ignacio Bert, y esto que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, hoy muy feliz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Ay, cómo pasan los años, cómo pasa el tiempo, pero qué bien tener amigos y saber que siempre pueden estar ahí y que nos pueden arrullar, que nos pueden acompañar, que nos pueden abrazar. Y a veces te unes, a veces te separas, pero siempre, siempre sabes que en tu corazoncito hay un hueco para ellos. Esta noche una sorpresa que va a hacer disfrutar a los veteranos de La Rosa de los Vientos, a los oyentes que nos han seguido durante tantos años, un regalo, una sorpresa, una historia muy especial para todos vosotros. En unos minutos creo que vais a quedar muy satisfechos, creo que vais a sonreír y alguno incluso derramará lagrimillas. Esta noche tenemos sorpresa, finalizando temporada en La Rosa de los Vientos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Iremos al laboratorio de Juan Ignacio Cuesta. Nuestro querido profesor Bacterio está muy triste, como lo estamos todos, por los sucesos de Guadalajara, por este incendio terrible que ha arrasado 12.000 hectáreas y se ha llevado la vida de 11 personas. Bueno, pues como podéis figurar, aquí habíamos hablado de la Cueva de los Casares, habíamos hablado de esos parajes únicos de Guadalajara, en ese Alto Tajo. Bien, pues Juan Ignacio Cuesta nos va a recordar lo que hemos perdido en esas 12.000 hectáreas, auténtico patrimonio de todos, patrimonio natural, amén de esas 11 vidas, pero desde luego lo que se ha perdido en Guadalajara va a ser muy difícil recuperarlo. Dicen, hablan de unos 50, entre 50 y 100 años. Bueno, pues iremos una vez más a la Cueva de los Casares y sabremos qué no volveremos a ver en aquellos paisajes fantásticos. Con Juan Ignacio Cuesta hoy visitamos Guadalajara, la tierra quemada. Enigmas literarios que no pudimos escuchar el pasado lunes, pero hoy sí, con Jesús Callejo, hablando de escritores prolíficos, entre ellos Corín Tellado, el buen oyente también del programa, más de 5.000 novelas, Agatha Christie, 110 novelas que escribió al dictado. Hay autores que de verdad han dejado una obra, Alejandro Dumas y su sindicato literario, más de 400 novelas. Bueno, pues de todo ya hablaremos con Jesús Callejo. También tiempo para los expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 72, con Bruno Carreñosa, hablando de extraños círculos de cereal en sitios remotos. Ese es uno de los casos paradigmáticos del misterio en este siglo XXI, los círculos de cereal, extrañas formas geométricas que aparecen en esos sembrados y que siguen llamando la atención de muchísimos investigadores. Hoy lo referiremos, lo contaremos en el capítulo 72. El Digimartin preparando las últimas novedades, los grandes estrenos, toda la música que hay que escuchar en este verano 2005, con algunas sorpresas también para todos vosotros. Digimartin, imparable como siempre. En información azul y verde vamos a hablar de diferentes asuntos, entre ellos, por ejemplo, que se ha localizado un calamar pues casi gigante, de más de 6 metros con 50 kilos de peso, aquí en latitudes españolas. Hablaremos de la Unión Europea y su propuesta para una energía continuada. Y por supuesto habrá que hablar de medio ambiente, de información médica, habrá que hablar de Plutón y su satélite que ha sido visto en estas fechas después de muchos años de ocultamiento. Bueno, pues lo contaremos en azul y verde. El correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo y los europeos, somos europeos y qué. Hasta las 4, 3 en Canarias, bienvenidos a vuestro programa, estáis en casa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todo comenzó hace más de 10 años. Fue una auténtica convulsión social. Los medios de comunicación se interesaron por él. Era posiblemente el último vidente y hombre espectáculo del siglo XX. Y apuntaba a buenas maneras. Todos pensaron que sería sin duda alguna el primer vidente y hombre espectáculo del siglo XXI. Un hombre perseguido por su pasado. Un hombre atormentado en contacto directo con los extraterrestres, con entidades superiores, con los hermanos superiores. Hace poco más de 10 años vino a la Tierra para dar luz, para sembrar la prosperidad, para aventurarnos el futuro, para decirnos por dónde era el camino. Actuaciones legendarias como la famosa alerta OVNI del 5J de 1997, donde su decálogo causó furor y sensación entre los más de 450 grupos organizados. Fundador de una cesta. Sus cestarios se propagaron por la red. Hoy en día es un personaje mítico, legendario. Todos se preguntan si realmente existió. Hace 6 años se perdió su pista. ¿Qué fue de él? ¿Por qué quedaron tan desolados sus seguidores? Hoy hemos encontrado la respuesta. Hemos encontrado la clave. Podemos resolver vuestras dudas. Señoras, señores, para mí es un gran placer presentar, recién llegado de Cúlpito, al maestro Sombrita. Ponlo. La emoción recorre mi cerviz. La piedra pirámide se instala una vez más majestuosa en la mesa de trabajo de Onda Cero. Queridos amigos, maestro Sombrita, el discípulo aventajado del maestro Penumbra. Es emocionante poder volver a conversar con él. ¿Qué nuevos conocimientos habrá traído? ¿Dónde habrá estado en estos 6 años larguísimos? Maestro Sombrita, la emoción me invade en estos momentos. ¡Hola de avistamiento por el norte y por el sur! ¡Se espera! ¡Cierra la nevera! ¡Mari Carmen! Aquí está. Estado espesuado. Maestro Sombrita, un abrazo. ¡Qué maravilla! ¡Qué gordo estás, maestro Sombrita! Sí. Por hoy te voy a dar la razón. Vamos a ver, pero me estás hablando como si no hubiese pasado el tiempo, como si no hubiese ocurrido nada. Yo es que he estado dormido. ¿Cómo que has estado dormido? Pues acostado en el aire. Ah, levitando. No, flotando en el aire. Bueno, pero vamos a ver, 6 años... Sí. Y estás aquí como si nada. Como un fin de semana largo. Ya, pero largo. ¿Pero dónde has estado? ¿Te fuiste ese 1 de agosto de 1999? Yo perdí la cabeza, la noción del tiempo y el sinsabor. ¿El sinsabor? Sí. Vamos a ver, estabas veraneando, estabas en el Coto. En una zona pituitaria. Estabas en el Coto. En el Coto caminaba Yo te llamé. Una noche estaba caminando en el Coto. ¿Lo puedo contar otra vez? Sí, ahora contamos tu fantástica historia, pero yo te llamé... No reíse. Te llamé al móvil. ¿A qué móvil? Al móvil que... Al móvil primigenio, aquel que tenías. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas o no? Sí, lo tiene ahora un gonosexual. Un gonosexual. Entonces estabas por el Coto y de repente se interrumpió la comunicación. Encontré un plato... Ya, pero hasta ahora. Es que estoy un poco enfadado, Sombrita. 6 años sin saber nada de ti. ¿No llevará el reloj adelantado? El reloj adelantado no, es que vamos, es el año 99, si no hemos ni siquiera cambiado el siglo. Pues yo he tenido anécdotas, disimulo, y he tenido una relación septentrional con una señorita. ¿Has estado, has tenido una relación sentimental? Septentrional con una señorita. Yo la cogí y decía, septentrional. Vamos a recordar un poco la historia de Sombrita, seguro que nuestros oyentes más veteranos ya la saben, pero como tenemos tantos y tantos oyentes de nuevo cuño, vamos a recordar quién es Sombrita. Sombrita, ¿cómo empezó todo? Esto te sonará de algo, pero... Que me emociono. Sí, ¿cómo empezó todo? Yo iba caminando... una noche por el Coto a las 4 de la mañana, el Coto Doñana, y de pronto se aposó como un plato de comer gigante, un goni. Era como un ovni. Por cierto, sí. Vas a hablar hoy de los círculos de cereales. El círculo de cereales, sí. A mi compañera le preocupa mucho. Por cierto, ¿cómo está la compañera y el chico de la compañera? Mayor. Está ya mayor. Ya, ha crecido el muchacho. Sí. Bueno, sí. Entonces, tú ibas pasando por el Coto, viste un... Yo iba caminando por el Coto a las 4 de la mañana. Viste un ovni. Un ovni que se aposó y era como un plato de comer gigante. Sí, eso ya lo sabemos. No lo dicen los oyentes de Garcinuño, no lo saben. De Garcinuño, no. Entonces, bajaron los... unos seres. Se aposaron. Claro, sí. Allí se acercaron a mí unos seres... inhóspito, sí. Hostiles, que se portaron muy bien conmigo. ¿Qué conocimientos se transmitieron? Pues me hablaron con palabras claras y profundas. ¡Apa, ¿Qué viene a decir? Pásate para el plato. Pásate para el plato. O sea, te llevaron en su nave. Sí, sí, sí, sí. Entonces, fuiste por un camino especial hacia el planeta Cúlpito. De eso sí me acuerdo. Fui deducido. Fuiste deducido. Sí, como el IRPF. Entonces te llevaron. Me vi metido de pronto en un túnel de miles de colores. Sí. Entre mariposa blanca, mariposa negra. Sí. Y al final del túnel. Sí. ¿Qué dirás que había? Una luz. ¿Pero una luz cómo? ¿Cómo era la luz? Una luz, como la luz eléctrica, pero sin serlo. ¿No era como la luz eléctrica? No, galáctica. ¿Era una luz galáctica? Sí. Una luz galáctica. ¿Y el planeta, al final, cómo era el Cúlpito? Porque... Pues era, allí había un seres grande, pequeño, sí, gigante, sí, enano. Era un sitio totalmente nuevo para mí, desconocido, que me creía yo que era mi casa. Era un sitio desconocido para ti. ¿Tú pensabas que era tu casa? Totalmente. Sí. Y allí en el planeta, ¿a qué experimentos fuiste sometido? Allí se abrió una puerta de espiral. ¿Una puerta de espiral? Sí. Y... ¿Cómo era el paisaje de Cúlpito? Pues había calandraca, había árboles. ¿Árboles? Sí, unos árboles. ¿Árboles? Árboles con rama. ¿Árboles con rama? Una cosa maravillosa que yo no había visto en mi vida. ¿Un árbol con ramas? No reíse, ¿qué? Era un... Esto es, de verdad, y lo puedo demostrar, arquitectamente, verídicamente, doblemente, parcialmente. Porque yo, como tú bien sabes, no tengo estudio, y lo puedo demostrar. No tienes estudios, es verdad, eso sí. Pero bueno, estamos en la nave de experimentación. Sí. Se abre la puerta de espiral, ¿y qué ocurre entonces? Pues, había un ser. Un ser. Un ser. Yo he hecho el amor y he practicado el ceso con una extraterrestre. ¿Has practicado el ceso? Totalmente. Sí. ¿Cómo era la...? Era un ser maravilloso, una diosa apagada. ¿Una diosa apagada? Sí. O sea, tuviste que pagar. No, apagada. Ah, apagada. De pronto se entendió... Apagada. Sí, por cierto, ¿cómo son los culpitianos? Que son unos seres de metro y pico, con la cabeza raspada, ojo rajado, mano con 10 o 12 dedos, sí, que tocan la guitarra española y el guitarrón mexicano con la misma mano, sin darse importancia. Bueno, eso hay que recalcarlo, ¿eh? Sin darse importancia. Ya, bueno... Has dicho que hay que recargarlo. Sí, total, que ya estás con la mujer extraterrestre. Estoy con ella, sí. Me empezó a mirar con ojos golosones. Ojos golosones. Rajado, pero golosones. Golosones, o sea, tenía buenas formas. No tenía vello en sus partes laterales. No tenía vello. Estaba achatada por los polos. Achatada por los polos, sí. Sí. Y me cogió de la mano. ¿Te cogió de la mano? Sí, y me habló con palabra. Te habló con palabras. ¿Qué eso viene a decir? Si voy con lo que te doy. Me cogió y entonces me acostó en el aire. Me dejó como... Ah, como levitando. No, acostado pero en el aire, como flotando. Sí, ya, levitando. No, levitando no, o sea, posó encima mía. ¿Encima de ti? Y entonces, de tal placer, de afisai orgásmoro. ¿Ella? No, yo. ¿16? De tal placer que sentí. Ah, 16. Tendrás que decir que esto no es una cinta a los oyentes viejos. Sí. Bueno, impresionante, ¿eh? Son cosas que hay que recordar. Sí, sí. Una experiencia única. Hubo fruto de esa unión, ¿no? Y en la paz del silencio, mi mente se ha transportado, pum. Hay que decir que sombrita. Yo le digo al mundo, que soy un loco moribundo, mi voz aclama los desiertos, ya los seres de otro mundo. Ahí estamos, muy bien. La verdad es que sombrita, además de vidente y hombre espectáculo, pues también cuenta en coplillas sus experiencias con los seres extraterrestres. Bueno, nació Chispita, ¿te acuerdas de aquella relación? Nació Chispita. Yo volví a casa empapado. Nació de un huevo, ¿no? Nació de un huevo. Costó un huevo que naciera. Y se abrió el huevo. Dijo, ¿qué pasa? Sí. Digo, a tu padre no le hables con ese respeto. Con ese respeto. Después de la experiencia con los extraterrestres, regresaste a casa. ¿En qué situación te encontraste? Yo me vi empapado. Empapado en sudor. Estabas empapado en sudor. Sí. Me desperté en mi cama. Estabas en tu cama. Tú pensabas que estabas en otro sitio, pero era tu cama. Sí. Era un sitio que de pronto me vi y dije... ¿Dónde estoy? Y empapado. El pijama, todo. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo la compañera y el chico de la compañera? Me miraron. Sí. Como con extrañeza. Como, claro, porque había... Y ellos estaban allí aposados en mi cama. ¿Tú qué le dijiste? Dice, no os vais a creer lo que me ha pasado. No. Ellos me miraron como con extrañeza. Con extrañeza. Y yo le dije, ¿qué pasa? Sí. Y me dijeron, ¿qué hora son esta de venir? Claro, que ya era muy tarde, ¿no? Y digo, que me lo pregunte tu madre, ¿vale? Pero que lo preguntes tú, que eres el chico de... Sí, ahora ya es grande. Ya es grande. ¿Qué años tendrá ya el chico? Porque... Yo le calculo que debe tener ya unos 54 años. Unos 54 años debe tener el chico de la compañera tuya, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo he estado sumergido... En un... 6 años, ¿ha dicho? 6 años has estado. Se me ha hecho larga la relación. Estuviste en una probeta, a lo mejor. Yo he estado en una probeta, he estado en laboratorio sistemático. Sí. Me han analizado la mafia persecutoria de Onoturbu. Pero, Sombrita, ¿por qué no quieren contar tu historia? ¿El por qué no viene la televisión a Collado Mediano, donde se han criado y se han vivido mi vivencia? ¿Es que tienen miedo? No quieren contar tu historia jamás. ¿Por qué Zapatero no sale en la tele? Y lo cuenta. ¿Quién es Zapatero? ¿Cuánto mide? ¿Quién le ha raspado la cabeza para que sea presidente? ¿Zapatero? Sí. ¿Estás diciendo que Zapatero es un extraterrestre? Sí. Fijarse. ¿En qué te basas? Mide 1 metro y pico, tiene la cabeza raspada, ojos rajados, y lleva un uniforme plateado ajustado al cuerpo, como el que llevo yo en mi espectáculo. Ah, un uniforme gris. Y la piel... ¿Cómo era la piel de los extraterrestres, por cierto? Normal, como de color plástico, plástico normal. Ah, como de plástico normal. Sí. ¿Y el por qué? ¡Zapatero! ¿Quién es Zapatero? Pero estás diciendo que Zapatero... ¿Ya dijiste en su día que Michael Jackson era extraterrestre? Sí, Michael Jackson, Jordi Puyol, que ya lo han metido en el huevo, pero han sacado a un clon suyo. Que lo han fabricado en polipiel. ¿En polipiel? Sí. ¿Un clon de Puyol? En polipiel, se llama Carbú, Rovira. Uy, pero bueno... Sí. Rovira también es extraterrestre. Totalmente, 1 metro y pico. Es verdad, ahora que lo dices... Cabeza raspada... Cumple con los requisitos. Ojo rajado... Sí. ¿Y cuántos dedos tiene en la mano? Pues... 10 o 12. 10 o 12 debe tener. Y toca la butifarra y el guitarrón mexicano con la misma mano sin darse importancia. O sea, tú lo que dices, Sombrita, es que hay más extraterrestres entre nosotros de lo que pensamos. Totalmente. No hay más que ver la televisión. La televisión está llena de extraterrestres. Totalmente. Pero digo yo una cosa. El por qué. Ellos sí y yo no. Es verdad. Pues digo, me voy a acostar. Claro, y has estado 6 años así acostado. Levitando. Bueno, ¿y cómo se plantea el futuro para la Tierra, Sombrita? El futuro es muy oscuro, trabajando en el carbón. Aviso a la humanidad. Aviso a la humanidad. Gumano, gumana, escucharme y creerme. Hola, al avistamiento por el norte y por el sur, se espera. ¿Puedo hacerme publicidad? Sí. Yo he practicado el sexo y he hecho el amor con una extraterrestre. Yo navegaba en silencio, entre tiniebla y espada, y de pronto descubrí, pum. Por cierto, sí. No me has preguntado. No te he preguntado... El celofán de la piedra pirámide. No, es que vamos a activar la piedra pirámide para recibir la profecida. No sé si voy a poder, ¿eh? Sí, vamos a intentar activarla, homenaje a los oyentes de Rosaventeros. Estamos ahora mismo, Sombrita coge la pirámide, se concentra. Está entornando los ojos. Sí. Bizquea incluso un poquito. ¡De Tapra C! 16, sí. 16... Osgármoro. Veo que en los 6 años... ¿Ha visto que ha aprendido a decirlo? Sí. En los 6 años el mensaje ha evolucionado. Sí. Estamos ya activando la pirámide. Y aquí está, efectivamente, el piramidión. Yo me comunico a través de esta pirámide con la inteligencia y con la fuerza superior de los ángeles extraterrestre. ¡Apa, pu, pi, pu, oiga! ¿Qué viene a decir esto? Llamando. Llamando Nave América. Nave América, muy bien. El Consejo de Ancianos se ha reunido. La misión rana. Todavía me acuerdo. Hombre, la misión rana, tus cestarios, tus seguidores. ¿Qué? Totalmente. ¿Cómo les abandonaste? No. Yo no he abandonado a nadie. ¿No has abandonado a los cestarios? No he abandonado a nadie. A mí vino una pareja de la Guardia Civil y me dio la buenas tardes. Ah, te recogió. Y yo le dije, ¿qué vamos a comer? Digo, lo que tú quieras. Me dijo él, contestó, con ojo verde. En los próximos 6 años vas a ver un menú variadísimo. Te dijo. Y entonces me llevaron a dormir, yo me dejaron allí depositado. Sí. Como en una nave. Como una nave. En una nave con gente grande, pequeño, gigante, enano. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver si puedes darnos algún augurio, algún vaticinio para este mes de agosto de 2005. ¿Algún augurio? Un augurio. Voy a intentar buscar. Sí, está buscando. Me voy a concentrar. Se está concentrando ahora mismo. Estoy concertado. Está con su túnica, está con la pirámide, es su traje característico. ¡Aviso a la humanidad! Vamos con la profecía, parece que llega, parece que ha conectado con las entidades. ¡Se acercan las vacaciones! Sí, estamos... Todo incluido, Benidorm, Benalmádena, los safaris de Denia. Los safaris de Denia, sí. ¿Tú te has ido de safari a Denia alguna vez? No he tenido el gusto, pero sí que me interesa. Los deniata están esperando. ¿Están esperando? Totalmente, jurídicamente, parcialmente, arquitectamente. Estamos intentando llegar al meollo de la profecía. Sí. Ahí estamos. El mes de agosto vendrá seguramente delante desde septiembre. Estamos dando ya los primeros datos. ¿El por qué Zapatero no va a salir en televisión? ¿Es que tiene miedo? Él quiere que Zapatero reivindique su caso. Totalmente. Es que... Que le rehabilite como vidente y hombre espectáculo. Lo que no puede ser... No, el problema es el suyo. Ah, el problema es de Zapatero. Claro, sí. Si yo le quito la máscara, si yo cuento quién es Zapatero, de verdad, a ver qué vamos a hacer. O sea, tú estás diciendo que Zapatero tiene algo que ver con la misión rana. Totalmente. No me digas. Totalmente. O sea, ¿fue cestario? Es un cestario transformado. Transformado. Bueno, ¿cómo llegar a Cúlpito? También es una de las preguntas que quedó en el aire, quedó pendiente. Tranquilamente. ¿El punto de yeso en el universo tiene algo...? Tranquilamente, hay un punto de yeso en el universo. En el universo hay un punto de yeso. Estoy llorando. Sí. Pero tú sabes por qué. ¿Por qué? Por la emoción grande de sentir el punto de yeso. Qué maravilla, sombrita, haber tenido la oportunidad de conversar contigo en el micrófono desde La Rosa de los Vientos, tu querido programa. Mi querido programa, se llama La Rosa de los Vientos ahora. Bueno, tú empezaste en turno de noche, pero luego hubo alguna actuación tuya magistral en La Rosa de los Vientos. Acuérdate cuando fuimos a Santander o a Murcia. Pues fíjate que no me enteré del cambio de nombre. Esto es lo mismo que le pasó con el gas natural en mi casa. Sí. Me dijo la compañera, hemos cambiado el nombre del titular. Digo, ¿por qué? Porque debemos ir recibo. Y ahora iba mi nombre. Y ahora, con el cachondeo y el todo, dijeron, somos la compañía del gas. ¿Pero no eran en realidad la compañía del gas? No. Eran de Noturu. Claro, porque venían diciendo que no se podía tener el contestador, el contrato, a nombre del maestro Sombrita. Digo, sois conspiradores. Ah, tú tenías el contrato del gas a nombre de maestro Sombrita. Ahí lo cambiamos para no pagarlo. Ah, ya. Qué vida tan azarosa, ¿verdad, Sombrita? Totalmente. Mira que te han pasado cosas. Luego estuve saliendo con Miss Cúlpito. ¿Miss Cúlpito? Sí. ¿Y cómo era Miss Cúlpito? Maravillosa. Extensa, pesaba 2 toneladas métricas y se expandía por los laterales. Bueno, pues no te vayas muy lejos, Sombrita, porque tenemos noche por delante, ¿verdad? Yo me puedo quedar aquí a dormir, si quieres. Pues quédate a dormir. Pero es que vas a hablar de los círculos de cereales. Sí, luego... Esos son los que hay en el mantel de la cocina mía. ¿Tú tienes círculo de cereales? Círculo de cereales que los deja el chico de la compañera. Ah, el que tiene 54 años. Sí. Qué difícil es todo, ¿verdad? A ver si aprueba octavo. El maestro Sombrita, una de las glorias de La Rosa de los Vientos, también de turno de noche, y que seguro que ha emocionado a muchos oyentes veteranos del programa, y a los nuevos seguro que les tiene ya impresionadísimos, y ya se han apuntado a la cesta, a la misión rana. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y luego seguimos con La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Me quedo mejor. Sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Una noche llena de sensaciones agradables, con esa sorpresa para todos vosotros, sobre todo para los veteranos, que seguro que se han emocionado y han sonreído una vez más con el maestro Sombrita, con sus hazañas y gestas. Y también vamos a anunciar que nuestro padrino, el de esta temporada, una temporada fantástica por otra parte, con unos resultados de audiencia magníficos y una muy buena calidad en antena, también con yo creo que hemos cumplido con vuestras exigencias. Ya contaremos cosas de la temporada que viene, pero vamos a anunciar que nuestro padrino Chus, el líder de mago de Oz, va a estar la semana que viene con todos vosotros para contarnos muchísimas cosas sobre el nuevo trabajo discográfico, sobre Gaia 2, sobre sus giras, sus conciertos, un hermano, Chus, fantástico, como siempre, pues estará ahí la semana que viene contándonos un montón de secretos del Mago de Oz. Y ahora conectamos con Juan Ignacio Cuesta, que no está pasando una buena semana, porque uno de sus santuarios queridos, uno de sus lugares de poder ha sido Pasto, ha sido víctima de las llamas. 12.000 hectáreas han ardido en Rivas de Saelices, en Selas, muchísimos pequeños pueblecitos de poco más de 100, 200 habitantes que han visto como su principal patrimonio cultural y natural se iba con el fuego. ¿Qué tal, Juan Ignacio Cuesta? Buenas noches. Hola, aquí estoy. Pues pasando unos días difíciles, ¿verdad? Muy difíciles. Uh-huh. Además, estuviste allí una hora antes del incendio. Justo una hora antes de empezar el fuego, yo pasé por la barbacoa que luego desencadenó la tragedia. Pues y debió ser durísimo para ti, tanto que quieres la cuadra de los Casares, ¿verdad? Y aquellos parajes tan bellísimos. Lo es. Pero 12.000 hectáreas, 120 kilómetros. Háblanos un poco de la tragedia que ha supuesto para la zona esta gravísima pérdida. Bueno, todo sucedió, quizá para entenderlo un poquito, habría que recorrer un poquito cómo sucedió la cuestión. Se hizo una barbacoa, es posible. Evidentemente estamos a expensas de una investigación judicial sobre el tema, que saltara alguna chispa a un campo de trigo cercano, porque claro, uno cuando está en esas barbacoas, que son barbacoas legales, sí, no tiene la sensación de que pueda suceder nada. Uh-huh. Pero de alguna manera una chispa saltó hacia un campo de trigo cercano que no estaba recogido, uh-huh, el fuego se fue transmitiendo y luego saltó por la carretera hacia allá a la zona de Pinar. Una desgracia y un accidente. Estas barbacoas, Juan Ignacio, ¿dónde están situadas? ¿Están cerca de la cueva? Vamos, están justo debajo de la cueva de los Casares, sobre el río Linares, al lado de una balsa precisamente preparada para recoger agua para incendios. Sí, sí, sí. O sea, que todo hacía ver que era zona segura, ¿no? Sí, que era una zona absolutamente segura, pero claro, si se abandona con el viento que hacía y una tea llega hasta el trigo empieza a arder. Bueno, el trigo o la cebada, vamos a ver, no, me da igual una cosa que sí, otra. Sí, para contarlo todo diremos que el abogado del supuesto autor de esa barbacoa, artífice de esa barbacoa, el abogado ha dicho estos días, bueno, primero se echó la culpa el tal Marcelino, el llamado Marcelino, un madrileño que estaba allí, además parece que es socio de una asociación de amigos de la Cueva de los Casares, y en principio se echó la culpa de todo, pero ahora el abogado desdice la primera opinión y dice que todo empezó a unos 50 metros de esa barbacoa, una especie de explosión. Si es que es sencillo y muy fácil de comprender, hacía mucho viento. Uh-huh. O sea que hacía un viento terrible, yo soy testigo de que había ese viento. O sea, cualquier brasa saltó hacia el campo de trigo, el campo de trigo empezó a arder y al final del campo de trigo estaba el monte. ¿Y no estaba recogido ese trigo? No estaba recogido. O sea, lo que ha sucedido es lo que se dice literalmente un accidente desgraciado en el que, bueno, habría que haber a lo mejor sido más sensato, ¿no? ¿Y cómo estaban esos montes? ¿Estaban desbrozados? Los montes estaban muy sucios. O sea, esos montes no se han cuidado nunca. Desde la época que yo tenía 20 años, que era guardabosques en Gobeta, uh-huh, eso no se ha limpiado nunca. Las jaras están mezcladas con todo tipo de vegetación. Uh-huh. Era una hoguera que tenía que arder. Sí, sí, sí. O sea, estaba todo preparado para la inminente pira, ¿verdad? Sí, indudablemente. O sea, ha sucedido lo que tenía que suceder, única y exclusivamente. Uh-huh. Bueno, hemos visto testimonios, hemos escuchado testimonios de los vecinos, claro, como te puedes imaginar, desolados, gente que ha perdido los montes, e incluso propietarios, ¿verdad?, que tenían hectáreas de pinos, y bueno, pues la congoja se ha adueñado de sus almas y eso es terrible, ¿no? Porque ver el lugar donde tú has crecido, con pinos centenarios, y ver cómo todo se ha sumado en pocas horas, ¿no? La magnitud de la tragedia es difícil de evaluar desde nuestros modestos medios. Uh-huh. Porque realmente no nos damos cuenta. Hay que conocer el lugar. Uh-huh. Hay que conocer la Cueva de los Casares, uno de los lugares más importantes. Quizá lo que podríamos llamar el Altamira, del centro de España. Una auténtica maravilla que es la Cueva de los Casares. Y luego, que es la entrada a una zona ecológica importantísima, que es el Valle de los Milagros. El Valle de los Milagros, con sus areniscas rojas, albergaba no solamente uno de los bosques más extraordinarios del mundo, sino que realmente era el lugar donde salían los mejores níscalos y cosas así. Pero además estaban todas las parideras de los pastores del lugar. Por ejemplo, hay una mujer en Anguita que lo ha perdido todo porque ha perdido sus parideras, ha perdido el lugar donde sus cabras podían comer. Ahora, ¿qué hace con esas 750 cabras que tiene? ¿Qué hace con ellas? Sí, vale, le pueden poner, se las pueden poner en un establo y echarles el pienso, pero... Sí. Pero ¿cómo las va a dar de comer? Es tremendo. Pero no solamente eso, sino que los pinares aquellos del río Gallo, de Coveta, de todos aquellos lugares que han sido arrasados por el fuego, toda esa riqueza, todo ese espacio natural, que yo no me cansaré de decirlo, siempre he puesto este símil. Dice, bueno, vamos a ver, te cierran los ojos, te los tapan y te llevan justo a aquella zona hace una semana, quiero decir. Y te los destapan y dices, ¿dónde estás? Y dice, bueno, yo estoy en los picos de Europa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, una zona verdaderamente difícil. Con grandes, unas formaciones de roca tremendas, que muchas de ellas pues son el desfondo de antiguas grutas. De hecho, una hora y media después de cuando empezó el fuego, que yo no vi empezar el fuego, evidentemente, porque habíamos pasado una hora antes por allí. Estábamos en el puente de San Pedro. Cuando empezamos a ver las volutas de humo que subía, que ascendían por encima de los montes, nos dimos cuenta de que algo estaba pasando, pero tampoco sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando, porque claro, todo el mundo de allí, los locales, nos decían, no, es un fuego, no, sí, bueno, parece que por la parte de arriba. Pero claro, no podíamos adivinar la magnitud que iba a adquirir el incendio. Se ha quemado una zona selvática, el Amazonas español, para que nos entendamos. Se habla ya de la mayor catástrofe ecológica de nuestra historia, ¿eh? Pues sí, posiblemente sí, posiblemente sí, porque todos aquellos bosques donde yo estuve de guardabosques cuando tenía 18 años, era un lugar que es que, claro, dices, evidentemente lo más importante es la pérdida de 12 vidas humanas. Sí. Sin duda ninguna, pero es que también no podemos olvidar que han muerto miles de corzos, miles de muflones, los cuatro únicos ejemplares de un tipo de águila muy concreto, gavilanes. Los animales huían despavoridos, joder. Cuando yo pasamos por ya la parte de Peñalén, los animales venían corriendo del fuego, escapándose, era impresionante. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, además es que dio la casualidad de que yo estaba allí. O sea, cientos de animales huyendo despavoridos. Fíjate que estamos haciendo memoria con esto de las catástrofes ecológicas. Claro, tenemos a Andalcollar, que por fortuna se recuperó. Lo del Prestige, que en pocos meses pues se han recuperado, gracias a Dios, las costas. Pero esto es que vamos a ver cómo tienen que pasar 50, 60, 100 años, ¿verdad? No, vamos a ver, vamos a ver. Hay cosas que se recuperarán en 10 años. Hay cosas que se recuperarán en 20. Pero hay cosas que tardarán muchísimos más de 200 años y se recuperase, por ejemplo, las sabinas no se van a recuperar en 200 años. Pero vamos a ver, todos los que andamos por los bosques desde hace muchísimos años sabemos que tiene que haber un incendio de vez en cuando para que el bosque se renueve de alguna manera. Sí, para que se regenere. Efectivamente. Pero esos fuegos se solían producir normalmente por rayos y por cosas así. En este caso concreto, lo que ha habido es una auténtica negligencia. Porque, a pesar de lo que digan y de lo que no digan, yo estuve todo el sábado en aquella zona y allí no aparecía ningún avión ni apareció ningún helicóptero. En el horizonte no se veía nada. Ha habido descoordinación, ¿verdad? Ha habido falta de interés. Pero claro, ¿cómo vas a tener interés por una zona absolutamente perdida, en los bordes de Castilla-La Mancha? Una zona literalmente improductiva. O sea, tú hablas de desidia, que tampoco se ha actuado de la forma rápida que se esperaba, ¿no? Habría que haber actuado de una manera más coordinada y más rápidamente. La verdad es que no vimos. Y llama la atención, ¿no?, que tardaran tantas horas, 28 horas, ¿no?, en pasar, claro, a otra fase de alerta. Sí, pero es que yo hablo desde la experiencia directa de estar allí en Zaorejas y no ver pasar ni un solo camión, ni un solo retén, nada, absolutamente nada. y ver una voluta de humo que ocupaba el horizonte, que se dirigía hacia Aragón. Uh-huh. ¿Cómo son estos pueblos afectados, Juan Ignacio? La verdad es que son pueblos muy poco importantes, y quizá por eso ahí está la clave de las cuestiones. Son pueblos muy pequeñitos, que tienen a lo mejor 5, 10, 15 habitantes. Uh-huh. Hay que ver que, vamos a ver, de entre 5 o 6 pueblos se han desalojado aproximadamente 200 habitantes, no más. Claro, es que esto es la selva. Esto es el Alto Amazonas, o sea, ahí no hay nada, absolutamente nada. Vale. Pero sin embargo, la riqueza ecológica o la riqueza paisajística sí que sigue estando. Pero, ¿para quién? Para los que vamos de fin de semana allí. Claro, estos bosques que tuvieron su sentido cuando se explotaba la resina, ya no tienen sentido nada más que para los turistas o los visitantes, o simplemente para la conservación de las especies naturales. Claro, ahora la extracción de resina es poco interesante. Cuando esto se producía, pues sí que esos bosques están mejor cuidados, ¿verdad? Claro, evidentemente, cuando eso era importante económicamente para los pueblos de la zona, y había gente suficiente como para limpiar los bosques en invierno, aquello estaba limpio. Actualmente pues es un desastre, porque se deja crecer las jaras, se deja crecer las retamas, se deja crecer el sotobosque en general, que es la yesca que arde, porque realmente no arde los pinos, muchos pinos no han ardido. Arde lo que está por debajo. Claro, ha ardido el sotobosque. El sotobosque. Y luego el sabinar milenario que viene desde la era secundaria, que bueno, no ha habido afectación de muchísimas sabinas, porque son muy resistentes y han podido aguantar, y además porque están en las zonas más escarpadas, pero algunas sí que han ardido. Quizás es que, ¿cómo explicar todo esto? Es que es muy difícil, Juan Antonio, porque mira, el accidente de los 11 hombres que han muerto. Nadie sabe lo que es exactamente un incendio forestal, nada más que cuando ha estado. Yo he tenido la suerte, la desgracia de haber estado. Un pino en medio de un incendio en un pinar no arde poquito a poquito, ahora las ramitas, no, estalla como una bomba, es una llamarada. Una llamarada que se extiende en sentido horizontal y que coge todo lo que pilla a su alrededor durante muchísimos metros, porque claro, es una cantidad de combustible de resina colofonia que de repente, al aumentar de temperatura, estalla repentinamente. Así que no me extraña que estos pobres hombres hayan sido cogidos por una ola de fuego. Y luego, claro, están en zonas muy muy apartadas, tampoco la instrucción es muy exhaustiva, y bueno, pues hay que tener mucha experiencia para afrontar un reto de estos, y claro, muchas veces encomendamos a voluntarios, que eso sí, tienen siempre el ánimo dispuesto y tienen una voluntariedad fantástica, magnífica. Pero claro, no sé si son los más indicados para entrar en una tragedia, en una magnitud de estas características, ¿no? Hay que ser muy cauto, y además el accidente puede surgir en cualquier momento, por muy experto que se sea. Eso lo quiero dejar bien claro. Eso también. Porque yo, siendo muy experto en la extinción de incendios en el bosque, hace muchos años, en el Monte de las Cabreras, en el Pantano de San Juan, me cogió una bola de fuego y afortunadamente no me pasó nada, porque tenía los medios adecuados para poder resistirlo momentáneamente. No, lo que la gente se pregunta es cómo es posible que no se destinaran más medios en las primeras. Bueno, pues minutos. La descoordinación entre administraciones, pues ya sabes. Claro. Qué lástima. Bueno, también en cerca del monasterio de Piedra, ¿verdad? Ha habido. En Nuevalos también hubo fuego, pero ese estuvo muchísimo más controlado porque el gobierno de Aragón fue un poquito más rápido. Yo solamente quiero destacar una cosa. La Cueva de los Casares, que es donde empezó el fuego, es uno de los lugares más importantes para entender el pasado de la humanidad. Es quizá el Altamira del centro de España. ¿Cómo ha quedado, por cierto, la cueva? La cueva no ha sido afectada, porque evidentemente ahí no ha llegado el fuego. Eso es una parte escarpa donde no hay plantas y la cueva sigue estando. Sí. Y en su interior el rinoceronte lanudo, el mamut, el tigre sable, el glotón siguen estando. Sí. No hay ningún deterioro, pero sí el Valle de los Milagros, que es lo que sigue aparte de la Cueva de los Casares hasta llegar a la cueva de lo que se llama el Barranco de la Hoz. Toda esa zona de pinares, que era uno de los lugares donde se cogían los mejores níscalos, ha quedado absolutamente arrasada. ¿Tú has visto en tu experiencia en esa zona, has visto muchos fuegos? La gente... No, ahí ha habido muy poquitos fuegos. Este es el primer fuego que yo conozco en esa zona. ¿El primero que conoces? Sí, porque mira, yo hace 20 años estuve allí de guardabosques en Cobeta. Sí. Y jamás he conocido ningún fuego en esa zona, pero lo he seguido en el tiempo, ¿me entiendes? Porque claro, es una zona que quiero mucho. Sí. Y donde voy con cierta frecuencia. No he conocido ningún fuego como este. Este fuego ha sido la mala uva del destino. Del destino. Bueno, pues vamos a seguir con esta noticia, a ver si ponen todo el empeño necesario en recuperar la zona. Como tú dices, alguna cosa se recuperará en pocos años. Sí, pero bueno, vamos a ver. Lo que importa ahora mismo es que en las últimas horas en todos los medios de la comunicación se ha incidido mucho en preservar el Parque Natural del Alto Tajo, que yo no digo que no sea importante, pero los aledaños del Parque Natural del Alto Tajo también eran muy importantes. Y parece que es que no importa que se hayan quemado, o sea, lo que importaba es que no se quemara el Parque Natural del Alto Tajo, pero ¿qué importa eso? Lo que importa es que se ha quemado una zona absolutamente fascinante, un auténtico de los lugares de poder de España que conocía muy poca gente y que estaban ahí esperando y han desaparecido ya. Bueno, no han desaparecido, pero van a tardar en recuperarse un montón. Pero también quiero dar un pequeño canto a la esperanza. Hace 3 años se quemó la nueva Sierra de Madrid, lo que nos permitió conocer precisamente y encontrar la ciudad de Recópolis. Uh-huh. Y ahora mismo pues los pinos han crecido y todo aquello se está regenerando poquito a poquito. Esa es mi esperanza, dar un canto a que poquito a poquito y con la ayuda de todos, aquello todo se va a regenerar más tarde o más temprano. Yo así lo quiero, va a tardar mucho tiempo, Bueno, pero la naturaleza también trabaja, ¿eh? Trabaja pero bien. La naturaleza también, porque dicen los antiguos hopis que un bosque, para poder ser un bosque sano, tiene que quemarse cada 40 años, pero vamos, no de esta manera. No de esta manera, tan brutal. Bueno, pues imagino que regresarás a la zona, ¿verdad? Y sí, este fin de semana vamos para allá, porque contemplar la desolación. Y sobre todo hay que estar ahora allí con sus habitantes. Y con los amigos de la zona, toda la gente que conozco por allí, que claro, realmente han quedado muy afectados. Algunos incluso han tenido algún fallecido, sí. Pues desde aquí te pido, Juan Ignacio, que seas portavoz de la Rosa de los Vientos en Onda Cero y que des un abrazo solidario a los habitantes de aquel lugar. Así lo haré. Les ofrecemos un cántico, les ofrecemos una canción de ánimo. Bueno, yo he estado buscando entre mis papeles qué es lo que podría hacer como homenaje a este bosque que se ha quemado y que tendrá que regenerarse, pero sobre todo como homenaje a las víctimas y como homenaje a las gentes de aquel lugar que han perdido tanto. Y he encontrado un viejo poema de Gabriel y Galán que cantábamos en lo que llamábamos los fuegos de campamento cuando yo era Boy Scout. Uh-huh. Bien. Lo voy a ponerme un poquito al revés. Ahí estamos. Yo he pasado largas noches en la selva, bajo el tronco perfumado del abeto. He escuchado los rumores del torrente y los trémulos bramidos de los ciervos. He corrido con un potro por los montes, he plantado en el peñasco la buitrera. He escuchado los susurros de la brisa y el lamento de la luna y del carabó. Lo solemne dice menos que lo humilde, la quietud dice más que el movimiento, las palabras dicen menos que los ruidos, y los ruidos dicen menos que el silencio. Muy bien, pues homenaje a esa zona bellísima de Guadalajara y esperando que se recupere muy pronto para nuestras futuras generaciones. Sí, pero déjame que dé una pequeña recomendación a todos quienes visiten aquella zona a partir de ahora. La montaña no es nuestra. La montaña es suya. Nosotros somos los invitados. Nosotros somos los que humildemente tenemos que acceder ahí porque ella nos deja. Debemos ser absolutamente conscientes de eso y ser respetuosos con la auténtica realidad, y es que nosotros allí no somos nadie, ella es la protagonista. no podemos dejar un papel, no podemos dejar una ceniza, no podemos dejar absolutamente nada. Muy bien. Solo ella es la que tiene que darnos la pauta de lo que nos deja o no nos deja hacer. Y si no entendemos esto, nos pasará lo que dijo el indio Sittel en su carta famosa, ¿eh? Mm. Una vez que se hayan extinguido todas las especies, el hombre desaparecerá. Y sería muy triste que el hombre desapareciese justamente, ¿eh?, porque es incapaz de cuidar la cama donde duerme. Muy bien, Juan Ignacio. Genial, como siempre. Bueno, el próximo miércoles hay que terminar en todo lo alto la temporada, ¿eh? Sí, Juan Antonio, ya... No sé, yo... Ofreceremos la traca final. No quisiera presionarte, pero hombre, una cosita, ¿no? Un latinajo, ¿verdad? Algo del siglo VIII. La semana que viene estaré en directo incluso. Hombre. O sea, Juan Ignacio en esplendor, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Un besito muy tierno, Bacterio, que te queremos mucho. A ti y a todos nuestros oyentes. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some escuchando a estos chicos absolutamente desconocidos, prácticamente este fue su único éxito. Eran de Liverpool, eran cuatro, y bueno, pues en este afán que tenemos por recuperar las voces perdidas, pues aquí están, se llamaban Beatles. Bueno, y con esto del cambio climático, ya hay quien advierte que tarde o temprano tendremos que veranear en la costa sur de Gran Bretaña. Bueno, pues a eso llegaremos. Liverpool se encuentra por ahí. Dentro de 10 años, los españoles podríamos empezar a veranear en las playas del sur de Inglaterra, debido a las altas temperaturas que se alcanzarán como consecuencia del cambio climático. Según un estudio realizado por científicos europeos, con el paso de los años, las olas de calor serán cada vez más peligrosas y prolongadas en la mayor parte de Europa. Las estaciones frías serán mucho más cortas y los días fríos con temperaturas bajo cero se reducirán para el año 2070 a un total de 4 meses. Además, el sur de Europa y el Mediterráneo experimentarán graves faltas de lluvia. El norte se mantendrá húmedo, pero los periodos de sequía serán cada vez más frecuentes en verano y habrá un aumento de las precipitaciones en invierno, lo que propiciará inundaciones y contaminación de las aguas. Con este panorama, los europeos del sur terminarán pasando sus vacaciones en el norte y los tradicionales turistas del Mediterráneo abandonarán zonas como Benidorm debido a las altas temperaturas que se alcanzarán, realmente insoportables para el organismo. Pero el cambio climático no solo cambiará el rumbo de nuestras vacaciones de verano, sino también las de invierno, ya que para el 2020 se producirá una reducción de entre el 20 y el 30% del nivel de nieve. Los investigadores advierten de todos estos riesgos y señalan la responsabilidad de los políticos de tomar medidas urgentes para los próximos 20 años. Sí, se nos quema una zona de 12.000 hectáreas y ni siquiera se ponen de acuerdo entre la comunidad autónoma y el gobierno central. Fíjate tú con eso del cambio climático. Está difícil la cosa. Que han mantenido la postura de que no existe el cambio climático hasta hace muy poquitos días. Hasta hace unos días. Bueno, pues yo lo dejo todo ya, ¿eh? Sí, no me extraña. O sea, yo ya te lo estoy diciendo. Ya ahora mismo me quito el uniforme. Has hecho todo lo que podías hacer. Sí, bueno. Sí. Yo me voy a Alaska, que tengo allí una zona buena. Vete además mientras puedas, porque luego va a estar derretido todo. Hombre, es que ahora mismo creo que Alaska ya se está preparando para el futuro de las vacaciones. Dentro de 100 años, vamos, en la costa de Alaska, en la costa cálida, van a llamar así la costa. Están empezando a construir ya. Sí, ya están con los hoteles. Bueno, y ahora tenemos una noticia que creo que es muy interesante. Un equipo de especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha logrado que una pareja de águila pescadora vuelva a criar en el Parque Natural Los Alcornocales, en Cádiz. La última vez que nacieron ejemplares de esta especie en la península ibérica fue hace 60 años. Los pollos tienen ya 55 días de vida y están a punto de abandonar el nido. El proyecto, en el que han participado también técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, es fruto de un programa de reintroducción de la especie en la península, que pretende la expansión de la población mediterránea del águila pescadora y la reducción de su riesgo de extinción. El método utilizado por los investigadores se denomina hacking, o cría en semilibertad, y consiste en situar los pollos en cajas nido, donde los cuidadores les proporcionan comida de manera artificial durante cerca de un mes. En ese proceso se evita el contacto visual con ellos para que los jóvenes no relacionen la obtención de alimento con el ser humano. El sistema utilizado permite que los pollos se adapten al nuevo medio y que, tras su suelta, una vez alcancen la madurez sexual, vuelvan a la misma zona para reproducirse. Los autores del proyecto no esperaban resultados tan esperanzadores hasta dentro de 2 años, por lo que la cría de los pollos es considerada un gran logro. Las únicas poblaciones de águila pescadora en España se localizan en la actualidad en Canarias y Baleares, donde la especie se encuentra catalogada como en peligro de extinción. Bueno, ya han logrado criar después de 60 años en los alcornocales en Cádiz, en una caja, eso sí. Sí. Claro, por eso se van tan rápido a los 55 no tenían días. No los pobres. A los 55 días dije, mira, yo me voy de la caja. Sí. No sé si volveré, pero... Y eso que son solo 2, que sí, se apañen bien. Han dado las gracias ahí a los especialistas. Sí, pero se están buscando otro sitio rápidamente. Pues mira, es que claro, con el calor que hace, estar en la caja metido todo el santo día. Oye, que me engañen con lo de la comida... Ya, pero no... Yo sé que me la dan. No cuela. O sea, sé que mi expectativa de comer está asegurada. Yo les he visto. Claro. Bueno, pues el águila pescadora que ha vuelto a nidificar en la península ibérica. En Onda Cero... Juan Antonio Cebrián. Hay músicas en las que parece que en cualquier momento va a desfilar el Coloso de Rodas, ¿verdad? Ahora se abre esa puerta gigante, aparece el Coloso de Rodas. Sí, a un tío ardiendo. A un tío ardiendo, bueno, qué cosas pasan, ¿eh? Sí, señor. Mire usted que en los años 60, qué jóvenes éramos, por cierto, en los años 60, y ya estaban estos. Ya estaban estos, los cuatro fantásticos. Buenas noches, ¿eh? Muy buenas noches, don José Manuel. Vamos a ver, perdóneme. Perdón, es que como vino usted de chica invisible, pues... Ya no me había visto, sí. Estos son los cuatro fantásticos, hombre. Dicen que es un TVO súper famosísimo. Dicen que es el buque insignia de la Marvel, ¿no? Uh-huh. Y que además nadie se atrevía a hacer esta película por las dificultades de los efectos especiales. Claro, los cuatro fantásticos son de AUPA, cada uno tiene su cosa especial. Un hombre antorcha, que además vuela. Claro. Una señora de buen ver que deja de serlo, es decir, que se hace invisible. Un personaje elástico y luego hecho una roca, incluso un poquito más que Schwarzenegger en estado natural, ¿no? La cosa. Bueno, la película la ha dirigido Tim Story, y los protagonistas son Joan Crawford, Chris Evans, Michael Chiklis y Jessica Alba, que va está a punto de convertirse en la sensación de la temporada. Bueno, ya no hay ninguna dificultad, naturalmente, para contar la historia de estas personas que reciben una radiación extraña en una misión espacial, y sufren pues una serie de mutaciones que les confieren esos poderes, al principio de manera involuntaria, luego ya más o menos a capricho, excepto el hombre piedra, la cosa, que ya se queda así, ahí se ven los peligros del gimnasio, ¿no? Yo por eso es que ni lo piso. Bueno, la película es la primera de las tres que tienen firmadas, y se explica porque esta lo que hace es contar el suceso fatídico en el espacio y las primeras impresiones de los protagonistas, ¿no? Poco a poco los vamos conociendo. El señor Cosa, este muy triste y desilusionado, su mujer lo ha abandonado porque dice que es como una losa para ella. El hombre antorcha es un poco fantasma, él quiere vivir del espectáculo y de las exclusivas hasta que lo llaman al orden, sobre todo el que parece el jefe, Mr. Fantástico, ¿no? Un hombre valiente, sobre todo generoso, que piensa que en la vida todo es cuestión de estirarse un poquito, ¿no? Y luego la chica, que es capaz de ponerse monísima o ser invisible y que genera campos magnéticos de fuerza invencible, o sea, como todas las chicas, esta es la que es menos especial, sí, es casi como todas. Sí. Luego está el malo, el Doctor Muerte, o algo así que se llama, el que Doctor es como Muerte, como era el Robocop de pequeño. Terrible. Terrible, ¿no? Y bueno, pues los cuatro fantásticos van evolucionando, entran en alguna hazaña, ya digo, al principio un poquito casi de manera involuntaria. La gente, claro, se asusta cuando ve estas cosas, incluso cuando no las ve, porque la chica de repente deja de estar donde estaba. Pero poco a poco ellos van tomando conciencia de su tarea, deciden irse a vivir juntos, ponerse un uniforme apretadito, más el de la chica, como es natural, para que se les conozca y, con intensidad. Claro, y además que se vea que son superhéroes, ¿no? Sí, porque no van ahí vestidos ahí de vaqueros, ¿no? Sí. Y lo que quieren es ayudar a la sociedad, porque ellos son unos buenos chicos, quieren que las cosas vayan bien y que los malutos terminen en la cárcel. La cosa es un poquito así de ingenua, ¿no? Una cosa de muchísimo alarde visual. Ya digo, ahora mismo los efectos especiales ya no tienen ningún problema y están extraordinariamente resueltos. Es que es el punto más importante de la película, además yo creo que es lo que todos los amantes de los personajes quieren ver, y eso está absolutamente resuelto, pero la historia yo creo que queda un poquito o un bastante infantil. Me parece que incluso más que los tebeos, ¿no? A mí me parece que los tebeos tenían un puntito más negro, ¿no? No eran tan línea clara como es esta historia. Claro, todavía faltan las otras dos partes en las cuales puede haber aventuras un poquito más complicadas, ¿no? Pero sí que veía yo en el tebeo un puntito un poquito más siniestro que esta historia, que es blanca, blanca, más no poder. De toda manera, ya digo, los chavalines y los fans de los personajes, de enhorabuena. Ha llegado la hora de las tortas. Pues sí. Eso es lo que decía La Cosa. La Cosa, efectivamente, sí, sí. Entonces le regaló un muñequito de la bueno, cara. Anda, qué bien. Es más mono. Para el llaverito, bueno, sí, un poco sí, grande. Sí. Se ha hecho con cantos rodados. Muy bien. ¿No creéis que es asqueroso? Mírame. No puedo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Qué maravillosa sintonía escuchando Nocturne de Secret Gardens. Es el concertito musical que ha acompañado durante toda la temporada a mi querido Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, te quejarás de la sintonía que te buscó la casa sola, ¿eh? No me quejaba antes, me voy a quejar ahora. Qué carisma. Una maravilla. Qué brillo, ¿verdad? Qué carisma. Pues bueno, pues a la altura de Silvia. La claro. Verdad que las músicas las selecciona de una forma primorosa. Y esta yo creo que es un buen subrayado, ¿no?, para esta sección de enigmas literarios. Y para nuestros literatos enigmáticos también, que bien lo merecían, que algunos quedaron olvidados, relegados por la historia y aquí los hemos reivindicado. Pero efectivamente, no demasiado relegados en el olvido, porque si no hubieran salido aquí a la palestra. Sí. Pero es verdad que hay muchos que no se les ha hecho justicia, o a algunos a lo mejor se les ha hecho una justicia inmerecida, ¿no?, porque desde luego ni su obra ni su vida a lo mejor han llegado a los méritos, ¿no?, que se les han atribuido o a figurar con esas letras de oro dentro de la historia de la literatura. Pero yo creo que es bueno que cada uno esté en su sitio. En cambio, nuestros protagonistas de hoy, pues hombre, yo no sé si eran excelsos, si tenían carisma, algunos sí, pero desde luego producción O sea, si alguien se acerca a la obra de nuestros protagonistas de hoy, desde luego que va a pasar un verano estupendo, porque va a tener para leer cientos de volúmenes. Inagotables, exactamente. Vamos a hablar de los autores prolíficos. Los prolíficos. Esos que no tenían ningún pavor ante la hoja en blanco, sino que se ponían a escribir rápidamente, con una rapidez inusitada, y en algunos casos con auténticos bestsellers. O sea, que muchas veces es verdad que la rapidez no se equipara a la calidad y está reñida, además, muchas veces con la profesionalidad. Pero bueno, hay personas que sí tienen un método, una técnica muy depurada. Estoy hablando, pues, el caso de Ian Fleming, o de Edgar Wallace, o de Barbara Carlan en menor medida, pero que sí tienen esa técnica suficientemente depurada como para escribir a veces novelas como churros, ¿no? Y efectivamente le salían como churros, ¿no? Para que eso no impedía que fueran vendidas, pues, en grandes cantidades. El caso de Barbara Carlan, ya que la he citado, pues ya sabes que está considerada la gran dama de la novela rosa. Estamos hablando de una mujer que procedía de una antigua aristocracia inglesa, o sea, que no necesitaba escribir para poder vivir, lo hacía por puro placer, ¿no? Y fue muy prolífica tanto en libros como en años. Sabes que vivió 98 años, de hecho murió en mayo del año 2000, vendió más de 1.000 millones de ejemplares con 723 novelas de amor, son específico de amor, escribió muchísimas más de otro tipo de cosas, pero además siempre un amor muy casto. Y esta mujer, además, le horrorizaba escribir sobre sexo. Sí, escribía sobre amor, pero no sobre sexo. Ella decía que podría escribir un libro sobre sexo mañana mismo, pero no lo iba a hacer porque quería ayudar a la gente, no empujarla por el mal camino. O sea, que tenía ese concepto moralizante de sus novelas, ¿no? Y ella, su primera obra la escribió cuando ella tenía 21 años. Y según declaraciones de esta escritora, dice que escribía novelas a un ritmo de 23 novelas por año. 23 novelas por año. 23 por año. Pues prácticamente una novela cada dos semanas hacía, ¿no? Exactamente. De hecho, injustamente se ha dicho de ella que ha sido la autora que más libros ha escrito en este género. Y no es verdad. Y no es verdad, porque tenemos a nuestra Corín Tellado. Corín Tellado también ha hecho mucho, sí. Que no solo la ha duplicado, sino que la ha triplicado. Según Corín Tellado, ha escrito más de 5.000 novelas. O sea, que lo de Barbara Carlan pasaría a un segundo plano, ¿no? Tenemos a Corín Tellado como la escritora más prolífica del mundo. Y además, muy buena oyente nuestra. Sí, Que nos lo hizo saber en alguna ocasión, que ella, en compañía de sus amigas, escuchaban, por lo menos en los tiempos de turno de noche. Pues ahí está. Escuchaban ahí está. Turno de noche y luego lo comentaban. Sí. Así que ese mérito que le atribuyen a Barbara Carlan va a ser que no. Pues aquí tenemos Corín Tellado, más de 5.000 novelas. Barbara Carlan, más de 700 novelas. 700 novelas rosas. Rosas. Pero muchísimas más. Pero bueno, desde luego no llegó nunca a la cantidad prolífica, ¿no?, de Corín Tellado. Y claro, muchos oyentes estarán diciendo, vale, muy bien, ¿y qué pasa con Agatha Christie? Porque mira que también escribió esta mujer, ¿eh? Sí. De hecho, se le atribuye más de 300 millones de ejemplares en sus 110 novelas traducidas a 103 idiomas. 110 novelas, estamos hablando solo del género policiaco, que hay más, ¿no? Porque sabes que ella escribió, prácticamente tocó casi todos los géneros, lo que pasa que, bueno, fue más conocida por este fenómeno, ¿no?, de masas, que suponían todas sus novelas, y sobre todo porque fueron llevadas muchísimas al cine, ¿no? 110 novelas. 110 novelas traducidas a 103 idiomas. Sí, ¿eh? Sí, impresionante. Pero... Y escribía al dictado. Sí, efectivamente. Pocos escritores, yo creo, que pueden alardear de haber tenido, como ella, 1 millón de ejemplares publicados en un solo día. En un solo día, ¿eh? Pues el... Para marearse. El Potter este y poca cosa más. Y poco más, y poco más. Pero, desde luego, hasta que ella vivió, y sabes que murió en 1976, era un fenómeno de masas, ¿no? Esta mujer podía escribir un bestseller en unas pocas semanas, incluso en unos pocos días. De hecho, muchos de sus argumentos los inventó mientras se bañaba. O sea, como aquel de, su novela, una de sus novelas menos conocidas, pero también como muy emblemáticas dentro de su trayectoria, que es El asesinato de Roger Ackroyd. La publica en el año 1926 y... Parece ser que la idea cuando está bañándose, y es muy curiosa porque el asesino no es el mayordomo, como solía ocurrir, como es habitual, y más encima se llama Bautista o Fermín, ¿no? Sí. Sabes que es el candidato número uno para que sea el asesino, no. En este caso, y empieza a ser original, ya estamos hablando de una novela del año 1926, en este caso el asesino era el narrador. Lo siento por el que quiera leer esta novela, pero lo cuento un poco como anécdota porque a partir de ese momento, y sobre todo a partir de sus aportaciones, intenta que el asesino siempre sea el que menos esperas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final, como siempre te imaginas, al inesperado es el que se convierte en el asesino al final, ¿no? Y esta mujer que estaba en la bañera recibió la inspiración y llamaba al secretario. ¿Secretario? Claro, y entonces dice, bueno, todo el mundo sospecha, pues eso, bien del mayordomo, o bien del cuñado, o bien del... Dice, ¿por qué no el propio narrador? Bueno, pues en este caso es el narrador, es la primera, parece ser, que se ingenia esa especie de artificio. Sí. Pero bueno, cuando hablamos de grandes prolíficos, hombre, hay que citar a nuestro dramaturgo por excelencia, Lope de Vega. Lope de Vega. Ese que nos decía que en horas de 24 de las musas al teatro, y así escribió. Como churros también, es verdad. Decía Cervantes de él, es monstruo de naturaleza. Se llama monstruo de naturaleza. Y efectivamente, se calcula, porque sabes que muchas de sus obras se han perdido, se calcula que debió escribir más de 2.200 piezas de teatro, de las cuales solo se conservan actualmente unas 500. ¿No? Fíjate, pues bastante irreparable, ¿no?, esa pérdida. Pero bueno, de hecho, lo que él decía de en horas de 24 de las musas al teatro, pues era verdad, porque para escribir 2.200 piezas de teatro, en fin, tenía prácticamente que estar todo el día escribiendo. Pero encima, cuando sabemos que tuvo una vida bastante ajetreada, bastante atareada, y que prácticamente tocó todos los palillos, tanto en su vida privada como en su vida pública y social, dices, ¿dónde sacó tanto tiempo este hombre? No lo sabemos. Pero el hecho es que hay otras personas que incluso le ganan. Hay un médico y filósofo alemán, un tal Krunitz, bastante desconocido, del siglo XVIII, que escribió él solito toda una enciclopedia de 242 volúmenes en gran formato. Y además en los ratos libres escribió 438 libros de otras temáticas en general, ¿no? O sea, los fines de semana que tenía libre. Los fines de semana, ¿no? Pero bueno, ya te digo que características de estas, sin llegar a estas burradas, a estas animaladas, pues se cuenta de Ian Fleming, ¿no?, el novelista británico que escribió su primer libro de la serie James Bond en 1952, y se refería a esta obra, la que era Casino Royale, diciendo que era un relato escrito en menos de 2 meses como trabajo artesano con el que olvidar los errores del matrimonio. En fin, tuvo una etapa bastante penosa, pero claro, cuando dice 2 meses escribió esta novela después de lo que estamos viendo, pues bueno, como que no es muy representativo. Pero es verdad que era gente que escribía con una rapidez inusitada. El caso del escritor británico Edgar Wallace, igual, ¿no? Él también escribió la novela, por ejemplo, El misterio de los Terrobles, en un martes, y entrega el manuscrito acabado a sus editores el viernes siguiente, pero acabado y totalmente pulido. O sea, esa rapidez pues solo se puede conseguir con gente que realmente dominaba la técnica literaria, ¿no? O sea, que bueno, se pueden escribir o se pueden comentar muchísimos casos de... Bueno, y Dumas con su sindicato, sí, ¿no? Más de 400 novelas. Claro, lo que pasa es que en ese caso no lo cito. Bueno, de hecho ya claro, lo dedicamos todo un enigma literario. Tenía sus hombres, porque tenía sus ayudantes, ¿no? Pero sí quiero terminar con alguien que es menos conocido, pero que ha dado pie a una frase dentro del mundillo literario que se dice, y es que escribes más que el tostado. Entonces dice, bueno, ¿y quién era el tostado? Bueno, pues el tostado es Alonso Tostado, nació en Madrigal de las Altas Torres, fue un personaje histórico que vivió en el siglo XV, que fue obispo de Ávila, y en su epitafio, y yo con esto yo creo que es bastante significativo, en su epitafio, que está enterrado en la catedral de Ávila, dice lo siguiente: aquella hace sepultado quien virgen vivió y murió, en ciencias más esmerado el nuestro obispo Tostado que nuestra nación honró. Es muy cierto que escribió en cada día 3 pliegos de los días que vivió. Su doctrina alumbró, que hace ver a los ciegos. Hay alguien que ha dicho, si esto es verdad, pues vamos a ver, suponiendo, él vivió 55 años, pero dice, suponiendo que viviera 50 años, y si es cierto lo que dice el epitafio, y no hay exageración ninguna, debió escribir unos 53.880 pliegos. O sea que, para que veas, hasta se ha calculado. Compáctese eso en tomos. Y, bueno, por eso, pero es verdad que es una frase proverbial lo de escribir más que el tostado, ¿no? Y escribió muchísimo. De hecho, solo en latín escribió unos 23 tomos, ¿no?, escritos en latín, aparte de los que escribió también en castellano, que también frecuentó bastante ese tipo de literatura. Por lo tanto, estamos hablando de personas que tenían, pues, bueno, una verdadera pasión por la escritura. A veces, como el caso del que escribió la Biblia en verso, pues no conocía el miedo y se ponían a escribir cualquier cosa que pillara. Pero, desde luego, yo creo que también se merecen un homenaje todas estas personas que no tuvieron prácticamente vida social, salvo el caso de Lope de Vega, porque se dedicaron toda la vida a escribir algo que encima, por desgracia, han pasado desapercibidas o se han perdido. Y para que luego nos digan a nosotros que escribimos mucho, ¿verdad? Tú 15, yo 9. Pues fíjate, y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Bueno, pues en todo caso, no sé si llegaremos al centenar, como estos prebostes literarios, pero caramba, caramba, qué esfuerzo, y desde aquí se lo reconocemos. Desde aquí se lo reconocemos, y en fin, el caso de gente que vivía de ello, como el caso de Manuel Fernández de González, que también le dedicamos en su día un enigma literario, pero que es verdad que en general, pues no va paralelo su calidad literaria con su rapidez, salvo honrosas excepciones. Por lo tanto, yo creo que ahí es mejor escribir pues con sus tiempos, en su momento, Y sobre todo cuando te lo pida no solo el cuerpo, sino muchas veces cuando te lo pide la inspiración. Escribir sin inspiración yo creo que es uno de los errores mayores que puede cometer un escritor. Y en todo caso que la inspiración nos pille trabajando. Exactamente. Bueno, pues aquí está mi regalo para ti en el día de hoy, Jesús, las obras completas de Lope de Vega. Toma, para que disfrutes este verano. Pues no sé si tirártelas a la cabeza. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos hacemos eco de una propuesta que llega desde la Unión Europea. Sí, la Comisión Europea quiere concienciar a los ciudadanos para que apuesten por la energía duradera. Para ello se va a gastar 3,7 millones de euros en una campaña para los próximos 3 años. Hay que ponerse las pilas porque apenas un 1,2% del consumo pertenece a los biocarburantes, todavía 8 décimas por debajo del 2% que la Comisión se había fijado para 2005. El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, no duda de que más pronto que tarde se alcanzará dicha marca. Además, no descarta la posibilidad de multar a los estados que infrinjan las normas establecidas para alcanzar estos objetivos. No queda más remedio que particulares y empresas colaboren en ahorrar energía y en buscar formas renovables de la misma, mediante electrodomésticos de bajo consumo e inversión en tecnologías limpias, sobre todo si se tiene en cuenta lo caro que está el petróleo. Bueno, pues que nada, que subvencionen el uso de este tipo de energías y que lo hagan de forma decidida, que es lo que todos los ciudadanos queremos hacer. Todos estamos deseando ahorrar energía. A nadie le gusta pagar una factura excesiva de luz, pero claro, también nos tienen que dar el camino adecuado para que nosotros lo podamos hacer. Así que bien por lo de la Comisión Europea, pero que inviertan más. Estos días Plutón está más cercano que nunca. Así es, por primera vez en 25 años los astrónomos han conseguido observar la luna de Plutón, Charón, al menos durante un minuto y por segunda vez en la historia, eso sí, gracias a la colocación perfecta de 5 telescopios en Chile y Brasil. Plutón es el 9.º planeta del sistema solar y aunque fue el último descubierto, se descubrió por error en 1930, no es siempre el más alejado del Sol, y es que la extraña órbita de Plutón, más elíptica y alargada que la de otros planetas, hace que Neptuno sea a veces el astro más alejado, lo fue por ejemplo de 1979 a 1999, aunque de promedio Plutón está 39 veces más lejos del Sol que la Tierra. De hecho, su nombre, el dios del mundo subterráneo, viene de la oscuridad permanente en la que se encuentra, por lo que se le supone una temperatura de unos 230 grados bajo cero. Además, el más pequeño de todo el sistema solar, unos 2.300 kilómetros de diámetro, incluso más pequeño que la Luna. Su satélite, y esto es otra particularidad, mide solo la mitad que este, conociéndose así a Plutón como el planeta doble. En cuanto a este satélite que ha sido visto, Charón o Caronte, el barquero que guía a los muertos hacia el Hades, digamos que es un tanto extraño, y es que, aunque es común que los satélites giren alrededor de los planetas, Plutón y Caronte son los únicos astros que tienen una órbita síncrona, de manera que siempre se muestran la misma cara el uno al otro. Charón siempre está en el mismo punto que Plutón. El caso es que después de este avistamiento fugaz sabemos que está previsto que la NASA lance en enero de 2006 la sonda New Horizons para explorar este pequeño y lejano planeta. Esta llegará en 2015 y su misión durará 150 días. Bueno, pues es en la segunda ocasión en la que se puede ver a Caronte y bueno, pues sobre Plutón hay muchos debates, incluso algunos apuntan que ni siquiera es planeta, que es un planetoide o es una masa de hielo y simplemente eso, descubierto hace 75 años, ese es el planeta más enigmático de nuestro sistema solar. Y ahora hablamos de un curioso calamar casi gigante encontrado en nuestras costas. Pues sí, efectivamente, ha sido capturado en Gandía un calamar gigante con un peso de 50 kilos y una longitud de 6 metros. Este enorme cefalópodo fue capturado en Piles, localidad situada a algo menos de 10 kilómetros de Gandía, y ahora está siendo expuesto en la pescadería del pueblo. La dueña de la pescadería, Dora Tomás, ha decidido donar el cuerpo del gran animal marino al Instituto CEPESMA de Asturias para que lo investigue. Esta es una coordinadora para el estudio y la protección de las especies marinas que posee 8 de los calamares gigantes más grandes y mejor conservados del mundo. Es uno de los objetivos principales de CEPESMA es concienciar a la población de la gran importancia que tiene el preservar el ecosistema marino. Este calamar que fue encontrado en Piles, este calamar que a más de un vecino de Piles le gustaría cocinar con tomate, sobre todo llama la atención a los curiosos que se acercan hasta la pescadería por su boca. Pues parece la de un loro, según comenta Dora, la de la pescadería. La última vez que se vio un calamar gigante en las costas españolas fue el 17 de diciembre de 2003 y fue el segundo ejemplar de la especie más grande que se había hallado en las costas españolas, con 104 kilos de peso. Esta especie nunca ha sido vista en su hábitat natural, entre 3.000 y 4.000 metros de profundidad. Por ello, toda la información que se tiene es debido a las investigaciones posteriores. Así se sabe que su alimentación se basa en peces como bacaladillas o lirios, crustáceos y otros cefalópodos de menor tamaño, incluyendo otras especies de calamares. Como curiosidad, se puede decir que captura sus presas con dos largos tentáculos contráctiles con el extremo ensanchado y aplanado. Se sirve de ellos para atrapar a la presa y atraerla hacia los otros 8 tentáculos más cortos que la sujetan para despedazarla con sus mandíbulas con forma de pico curvado y un tamaño de 15 centímetros. Caramba. Bueno, pues nada, Dora está encantada y feliz como una lombriz allí en su pescadería con el calamar de 50 kilos, sí. Que nadie pretende hincarle el diente porque está pues hasta arriba de amoníaco. ¿Qué es el jamón? Lo que interesa, hombre. Pero bueno, pero... ¡Corte jamón, señora! Tanto calamar. Buenas noches, perdón. Buenas, pero bueno, José Luis... ¿Cómo estás, hermano Méndez? Hermano, un abrazo, hombre. Pero vamos a ver si han pasado 6 años. No más, en mi caso más. Ah, en tu caso más. En el compañero, el chico de la compañera y la compañera menos, pero en mi caso más. Pero vamos a ver, José Luis Cantero, pero Fari, pero... Qué alegría, de verdad. Qué alegría, pero qué... Cale, alegría. Qué emoción, pero qué bien te va, me han dicho que te va de bien. Me va de miedo, y ante aquí, de lo tuyo hay poco. Me han dicho, bueno, lo de... ¡Allá patrulla! Bueno, estás pleno, ¿eh? Estás cumbre. Sí, estoy en plenas condiciones. Estás cumbre. Las horas de la madrugada, ya que son, que van a dar las 3 campanadas. Oye, me han dicho que el niño muy bien, ¿no? El jabuguito muy bien, ¿no? El niño está tremendo. Está enorme. No come ni nada. Que te sacó lo del piercing, lo del calentito, ¿no? Me sacó el calentito, me sacó todo. Me sacó el country. Sí, sí, vamos, que estáis ahora con el niño. A ver, ¿quién puede decir ahora mismo en España que su hijo es el rey del country? El country más acelero... Más calentito me pongo. Bueno, qué maravilla. Qué grandes sensaciones ha transmitido Fari a través de... Acuérdate que aquí escribimos la canción del pañuelo. Es verdad. Y así, se lo pone el moro, así, los bandoleros, así, los gitanitos y la persona que yo más quiero. Grandes coplas para esta España que nos... ¿Dónde van, señores? Se mueve la gente, aquí se mueve mucha gente. Bueno, visto que estamos... ¿Pero qué te están dando ahora para hacer el programa, criatura de Dios? Nada, poco. Tiene más presupuesto que una película de Charles Manson. ¿Cómo se llamaba? James Mason. Ahí no... Bueno, ¿te acuerdas de Fari y compañía? ¿Cómo no voy a acordar aquella serie? Bueno. Ya nos vamos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En nuestro espacio habitual dedicado a la música, con Digi Martin, hoy con invitado especial, invitado de excepción, cara a este verano 2005 y a sus múltiples galas, preferentemente en Vilanova y el Tru. Allí tiene una serie de conciertos, es un clásico ya en el verano del 2005. Bien, pues tendremos ese invitado, siempre La Rosa de los Vientos ofreciendo la más recalcitrante actualidad. También vuestro correo electrónico, La Gente Sin Escrúpulo y Somos Europeos. Y que hasta las 4 o 3 en Canarias nos faltarán emociones en vuestra querida Rosa. Pero ahora, por favor, amigos, abran paso, porque aquí está. Es el preboste del tecno, es el Dalai Lama del pop, es el Ayatollah del rock and roll, es el duque del ritmo. Amigos, él es Digi Martin, los magnates de la música, los solistas, bueno, el propio David Bisbal, todos llaman a su puerta pidiéndole una oportunidad. Por favor, pínchanos, Digi, pínchanos aquí, pínchanos allá, difunde nuestro mensaje. Pero él, impasible el ademán, él seco. Como un gran líder que es, no pincha cualquier cosa, no pone cualquier cosa. No en vano es el Ayatollah del rock and roll, se debe a su imagen, es un icono, es un clásico. ¡Él es Digi Martin! ¡Ey, ey! ¡Uy! ¡Ahí estamos! Esto es lo último, bueno. Tiene hasta cabecera propia. Claro. Buenas noches, Digi. Buenas noches a todos. Estás imparable. Estoy imparable y con los cascos que se me van y se me vienen, ¿eh? Los auriculares estos, no. Como estos, como... Bueno. Aló. Pues sí, aquí estamos, en esta penúltima edición, previa al especial Canción del Verano 2005. Sí, ahí estaremos, preparando las grandes canciones, los grandes clásicos. Estará el Despretine, bueno, eso ya es ya lo desvelaremos. Eso es, hoy conjugamos grandes clásicos, grandes mitos de la música con la actualidad. Bob Dylan, Little Richard, Bon Jovi sonarán antes de desvelar una semana más, al final de la sección, la identidad de un invitado que recientemente ha recibido un disco de oro por su segundo trabajo tras dos semanas en lista. Ahí estamos, la juventud. Eso es, avanzando ya en la materia, hay que decir que ha sido complicado decidir la música esta semana entre los muchos artistas que anuncian novedades para la próxima temporada. Paul McCartney, Robbie Williams, Maroon 5, Chayanne. Podría continuar la enumeración así durante unas cuantas horas. 7 horas corriendo por la ciudad. 7 horas mi pierna no da nada más. Este tema tan fresquito es el nuevo single de la extremeña Bebe, que en el último año con su disco Pa' Fuera Telarañas ha conseguido vender más de 200.000 copias. Y no sé hace cuánto tiempo persigo este momento pensando suave y lento. En cada movimiento se mezcla la nostalgia con la sangre que baja y sube toda junta para inundar mi gana. Qué maja es, ¿eh? Sí, está, vamos, no para de concierto en concierto. Aún hoy no tenemos fecha concreta de publicación de su nuevo trabajo. Lo único que sí podemos afirmar es que Bebe tiene claro lo que quiere. Debo intentar hacer lo que me apetece a mí y no a los demás. Es lo que ha declarado la cantante de Malo. 7 horas empieza esta del revés. 7 horas te voy a volver a ver. Mejor voz femenina, artista revelación, mejor álbum pop, son algunos de los premios de la música que lleva debajo del brazo y que defiende como nadie sobre el escenario, y es que no para. Como decíamos, va de festival en festival, Metro Rock, Mediatic, el último el Festival Grec de Barcelona. Sus actuaciones continuarán por Ibiza, Algeciras, Santiago de Compostela. Y, hablando de conciertos y festivales... Sí. Hombre. Ahí estamos. Muchos son los festivales que ya se han celebrado y muchos son los que aún quedan por celebrarse, como por ejemplo el Festival de Jazz de San Sebastián. Ahí estamos. Hablamos de Jazz al Día, un festival que alcanza con esta la 40ª edición. Yo de Cocker. Desde este próximo viernes, artistazos como Roberta Flack, Van Morrison o Joe Cocker pasarán... Este era fontanero. Era fontanero, ¿no? Pues aquí le tienes, que no se quiere bajar de los escenarios. Lo quiere tomar con más calma, eso sí. Hombre, muy bien. La edad también, ¿no? Bueno, que estarán, por tanto, Roberta Flack, Van Morrison, Joe Cocker, bien en el auditorio del Centro Cursal, sí, bien sí. Por la Plaza de la Trinidad o la Playa de Zurriola, en 6 días intensos de buena música. Qué bien suena, Joe Cocker. Sumas a Roberta Flack, a Joe Cocker y a todos los demás, a Bud Morrison, y tiene la edad de las pirámides. Pues sí, hoy la verdad es que un poco monotema. Porque, bueno, vamos a seguir hablando de otro festival, algo que viene ocurriendo en Cartagena desde el 1 de julio. Buena música en el cartel de La Mar de Músicas. Hoy jueves 21, Muchachito Inferno, recomiendo el videoclip. Y también hoy, pero en Gijón, comienza el Crossroad. Allí actuará el arquitecto del rock. Hombre. El acontecimiento más salvaje del rock and roll. Si no fuera por él, Elvis nunca habría tenido reinado. Escuchamos a Little Richard. Little Richard. Nacido en Macon, Georgia, 1936. Tercero de 12 hermanos, nació en el seno de una familia humilde. Su padre, sacerdote adventista del séptimo día, influenció al artista a lo largo de su vida profesional y debido a esas ideas y idas y venidas de los escenarios para predicar e incluso estudiar en un seminario en Atlanta. Pues Little Richard, quien dice que pronto dejará definitivamente los escenarios, estará actuando en directo en Gijón junto a Willie DeVille. Demasiado corazón, demasiado corazón. Super... Super ratones, argentinos esos de ¿cómo estamos hoy? Hey man. Hey man. O los mismísimos The Presidents of the United States. Qué elenco. Recordad, desde hoy hasta el próximo domingo en los campos de la Universidad Laboral, el tercer Crossroad Festival. En cuanto al contemporánea, la décima edición comenzará una semana más tarde en Albuquerque, en Badajoz. Entre los artistas de la escena indie que actuarán, Astrud, Australian Blonde, Fangoria, La Habitación Roja. En agosto estarán también sobre el escenario de otro festival, el Internacional de Benicassim. Hombre, Robert Smith. The Cure. The Cure. El hombre araña. Cada vez que hacía un videoclip se le encontraba, estaba pegando en el techo o en la pared. Robert Smith, sí, estaban sí. Allá en el año 1979. Sí, sí, sí. Three Imaginary Boys. Sí, sí. Vamos, porque hemos hablado de Little Richard, si no este sería ya... Claro, te decía yo. Bueno, sí, sí. Y aún quedan, ¿eh? Aún quedan. The Cure, King y Oasis encabezan el cartel de la undécima edición. Serán 4 días de actuaciones con más grupos como Lemonheads, Basement Jacks o Nick Cave and the Bad Seeds. El la web de feverfit.com, muchos más detalles, horarios, planos de cómo llegar, dónde dormir, así como también la información de actividades paralelas, como el séptimo festival de cortos, la séptima muestra de teatro, danza, y para estudiantes, los cursos de verano del FIP, en colaboración con la Universidad Jaume I. Y de estudiantes vamos a hablar, porque este año la verdad es que el festival no está exento de polémica, al haber denunciado un sindicato valenciano que, tras la elección de 400 voluntarios, se esconde un servicio no remunerado, en negocios con ánimo de lucro, por ejemplo, 12 horas sirviendo bebidas a cambio únicamente del pase gratuito a los conciertos. Y han protestado. Han protestado, sí. ¿Y por qué protestan? Porque, hombre, quieren que se remunere, ¿no? Esas horas, además del pase. Además del pase. Claro, claro. Son insaciables. Insaciables. La otra polémica abierta se resolverá probablemente el año próximo, y es que el ayuntamiento prefiere que el festival se celebre en julio y no en agosto, lo que arguyen, pues, porque provoca un colapso en la zona de verano, en agosto. Mira, que odio interrumpir, ¿eh? Perdón, ¿eh? Vamos a seguir hablando de problemas sindicales. Yo de verdad que estaría aquí toda la noche, pero es que tengo mañana a primera hora de la mañana una gala en Vilanova, la Geltrú. Un momento, José Luis, enseguida. Ah, perdón. Vamos a viajar. Nos movemos de la zona de veraneo mediterránea hasta Bélgica, donde Josef celebrará su cumpleaños y al que no sabemos si asistirá su hijo, Michael. Jermaine, Janet y Latoya estarán en la fiesta que ha preparado el padre de Michael Jackson para además agradecer el apoyo de los fans alemanes que han dado a su hijo durante el juicio que concluyó hace 5 semanas con la exculpación del cantante. Aquí estamos escuchando, este es el... ¿no? You Rock My World. Ah, You Rock My World, eso es. Por cierto, Michael Jackson ha vuelto a ser demandado, en este caso por una compañía especializada en la adquisición de bienes. ¡Qué racha, dijo! Sí, sí. En este caso es una compañía que adquirió unos bienes, los derechos de las canciones de los Beatles, en nombre del cantante, y ahora afirma que la deuda asciende a 48 millones de dólares. Le veo al pobre Michael haciendo los festivales aquí en España también, ¿eh? Con claro, no sabemos si para pagar esa deuda o simple y llanamente sanear su economía, el rey del pop ha publicado Essential Michael Jackson, un doble CD recopilatorio. Claro. Y un cotilleo más sobre Michael, es que al parecer Grace, la niñera de sus hijos, quiere pasar con Jackson por el altar. Todo este tiempo he tenido que escucharte, que comprenderte, que consolarte. Es que la vida no te ha sido tan sencilla, pero ya es tiempo para olvidarte. Claro, y ahora te quiere casar con Michael, ¿no? ¿Esta, bueno, esta que estamos escuchando es Grace? No. Ah. Podría ser. En la gala de entrega de los premios Billboard de la música latina celebrada en Miami, Thalía estrenaba Amar sin ser amada, primer sencillo de su sexto sentido, nuevo álbum que acaba de salir a la venta. Yo, el día en el que cambió mi vida fue una vez que entrevisté a Thalía. Sí. Y le dije... que no has cambiado nada. ¿Cómo estás, Thalía? ¿Cómo estás, Thalía? Muy buena. Ella tenía 19 años, éramos tan jóvenes. Sí, verdad. Bueno, yo solo puedo comentaros que ayer estuvo en Nueva York. Estuvo presentando el CD, llegó a colapsar parte de la isla de Manhattan. Sí. Sí, la actriz mexicana, protagonista de la telenovela María, la del barrio, apareció en el interior de la tienda donde firmó los CDs vistiendo un par de tops blanco y amarillo, unos shorts de tela desgastada y unas botas largas, según dicen las crónicas. ¿Para qué más? Dijo su madre, ¿verdad? ¿Para qué más? que ver, Martínez, que hablas de todo, hijo. De moda, de sucesos. Lo sabe todo, José Luis. Tenemos una sección musical. Bueno. Ahora llega la entrevista. Ah, gracias. En cuanto al título, Ariadna Thalía Sodi Miranda, como se llama en realidad la artista, nacida en México, 26 de agosto de 1972. Lo escogió, dice, porque es así como está viviendo la vida, que está muy receptiva con ese sexto sentido y que se trata de un material muy vivencial. Bueno, es un material muy vivencial, muy vivencial, afirmó la estrella. La verdad es que sí, ahí se quedó Talancha. Muy bien. Otro artistazo con mucha fuerza vital, mejor, es sin duda Robert Allen Zimmerman, nacido en Duluth, Minnesota. Él es Bob Dylan. Y digo con mucha fuerza vital, puesto que con 64 años y casi 50 álbumes publicados, Bob Dylan anuncia nuevo trabajo. Se trata de un doble CD que contendrá diversos temas que conforman la banda sonora del documental que ha realizado mi tocayo Martín Scorsese sobre la vida de Bob Dylan. Dicen los que conocen al gran genio de Minnesota que sorprende muchísimo y que la gente incluso se desilusiona cuando le conoce por la vida cotidiana, tan cotidiana que lleva, ¿no? Exacto, bueno, ahí tenemos esa imagen de un músico con armónica, guitarra en ristre. La protesta, y bueno, en realidad lo que le gusta es hacerse una ensalada, una salchicha, y se la come y ve la televisión. El chico fue autodidacta también en sus comienzos. Claro, ¿dónde iba? Con 10 años. Ya, total, si yo prisa no tengo. Vamos, no, nada. Está a las 10 de la mañana, que se dice pronto. Mira luego a la gente. No, que no es que... Ahora, Farid. No, si yo no tengo prisa. Seguida, enseguida. Vamos a concluir. Nada. Vamos a... Las hojas esas que te quedan todavía. Sí, vamos a concluir con Bob Dylan en un instante. En cuanto hablemos del documental No Direction Home, que será estrenado en el mes de septiembre. Unos días antes, el 30 de agosto, se pondrá a la venta un CD que contendrá, entre otros temas, una versión en directo de This Land Is Your Land, que hasta ahora no se había registrado en ningún formato, así como versiones del Tambourine Man o It's All Over Now, del año 1965. Y nunca más lejos de la realidad, esto no ha acabado. It's All Over Now, que decía Bob Dylan. No. Aunque parezca una contradicción, vamos con la última novedad. Te desea que pases un buen día. Él es Bon Jovi. Esto es lo nuevo de John Frank Bon Jovi. Se llama Have a Nice Day. Está muy bien Bon Jovi. Está muy bien. Además, es él. Sí. Lo escuchas y dices, es Bon Jovi. No puede ser el Fari, es Bon Jovi. Febrero de 1962. 62 en Cyber... En Estados Unidos, ¿no? Ahí estuvo. Más de 20 años de carrera musical, 9 discos de estudio editados, 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, 2.000 conciertos realizados en 50 países, 3 nominaciones a los premios Grammy. ¡Qué pesa! Y el peso también, Martín, hijo. La banda de Nueva Jersey, de New Jersey, se formó en 1983, vuelve con este nuevo disco, nueva gira mundial, tras su último lanzamiento acústico, This Left Feels Right. La fecha de lanzamiento del álbum, próximo 19 de septiembre. 14 días antes estará ya disponible el sencillo que escuchamos. Mira, te lo estuve yo de telonero, sino un teatrillo deambulante. Si lo hubiera sabido, ¿verdad? Vamos. El John Frank, aquel. Vamos, iba a cantar el niño, sí. 100 millones de fans no pueden estar equivocados, dice la promoción. Y hablando de promociones, vamos a la lista de singles más vendidos en nuestro país. La primera parada la realizamos en el 17 de la lista. Se trata de la música de un anuncio publicitario, Psychedelic Sally. La J Takes It Band son los responsables de la música del spot, que entra con fuerza en la lista de sencillos. Que son aragoneses, la J Takes It Band. Es verdad, mira. Está formada por músicos de antiguos grupos del pop y rock español. Por Dios, Mermelada y Los Elegantes. Hombre. Bueno, ya tienen ahí una veteranía, ¿eh? Ahí estamos. Si logramos entender ese Psychedelic Sally, es lo que dice. Psychedelic Sally. ¿Dónde va a parar el carabino? La barbecue y todo. Bueno, 17 temas componen el álbum, entre ellos este single, el Shake Deli Sally, por el que la gente preguntará este verano, ¿o no? Es el pita pita del 2005. Y algo que pita pita es el número uno de la lista de sencillos. ¿Cuál es, Juan? El número uno. La rana loca. La rana loca. En sencillo, sí. La cosa más molesta del mundo. Ahí está, se situó como el sencillo más vendido en el Reino Unido en el mes de mayo, por delante de los mismísimos Coldplay, y ahora lo hace en nuestro país. La rana loca número uno. Nuestro invitado se estremece. No, vamos. Recordemos, mi hijo, me voy a comprar papa, me voy a comprar el disco de la rana loca, te arranco la cabeza. Recordemos cómo surgió todo de una canción que fue grabada hace casi una década en Suecia. Esto era un politono, ¿no? Exacto. Primero fue un sonido grabado por Daniel Mamedal en Suecia. Mamedal, ¿no? Bueno, pues usó el motor de una motocicleta y alguien lo subió a internet. En 2003 lo encontró Erik Wernquist, un animador en 3D, hizo un vídeo utilizando el sonido irritante, y ahora en 2005, tono politono remixeado con la banda sonora de Super Detective en Hollywood. Lo llamaron así, Crazy Frog. Y ha generado 30 millones de euros en ganancias. En ganancias. Me ha dado una idea. Y de ahí hacia arriba, claro, porque no para de vender. Sí. Si estáis interesados, repito, en el vídeo, pues ahí está la web, axelfrog.com. Y ahora nos relajamos un poquito. Tomamos aire y con sus manos en tu cintura pasamos a la lista de álbumes más vendidos en nuestro país. Por eso es así, yo te lo cuento. De ayer es. Y te lo canto. Salvatore Adamo. Salvatore Adamo. Qué tiempos, qué tiempos. Bueno, con mis manos en tu cintura, bueno, ¿te acuerdas, Juan? Bueno, bueno, aquello. Y te lo canto a media. Cae la nieve. 20 grandes éxitos del otra llamado parte. Ídolo de la canción romántica. Sí, sí. Ahora un CD más DVD, 20 temas que se pusieron a la venta el pasado 20 de junio. Suponen un recorrido audiovisual a lo largo de la exitosa carrera del cantante ítalo-belga, centrado en su repertorio en castellano, por supuesto. Mis manos en tu cintura, La noche, Inshallah. No, Inshallah no. Inshallah. Inshallah malakum. Lo que Dios quiera, eso significa. Un mechón en tu cabello. Un mechón. En mi gran noche. Es mi vida. Es mi vida. No, tu vida no, es más lindo, desde luego. En el DVD hay, dicen, una joya audiovisual, desde el blanco y negro, de los 60 hasta los 90, el color de los 90, a través de la memoria de Radio Televisión Española. Tú vivo. Más este amor. La dejamos era la canción, Martín. Sí, sí, venga, pues dejamos ya entonces el CD y DVD de Adamo. Da igual, que en total no tengo prisa, son las 3:27. No te preocupes, porque mira, a las 10 en Vilanova la Geltrú. Dejamos el CD y DVD. El coche tiene 27 años, hazte cuentas. Pues dejamos el CD y DVD de Adamo en el 29 y subimos 8 puestos hasta el CD y DVD de Los Chunguitos, ¿vale? Buenos amigos ahí, bien. Ay, ay, ay. Gloria bendita para ellos. Ole, ole. Segunda semana en lista, subiendo para este trío vallecano, Juan y José Salazar y su primo Manuel Fernández. Qué recuerdo, Juan. Qué recuerdo. 127 y todo aquello. Ay, con el 127 Bay Sahara. Pues fue el padre de los chiquillos. Perdona. El medallón, Iba a comentar que fue el padre el que les llamaba chungos chungos, y de ahí chunguitos. Aparecieron también la película Jame Maten, Cruz de Raya. A mí me lo has contado. Padre, claro, claro. En una ocasión afirmaron en una entrevista al Mundo que si fueran presidentes volverían a la peseta porque el euro no cunde. Ay. No, gracias. Venga. Más de 30 años en la brecha, 32 álbumes publicados. De ellos se han extraído los temas que recogen en todo Chunguitos. 22 temas nuevamente remasterizados a partir de las cintas analógicas originales. Es lo que las cintas, la casete. En el DVD aparecen 23 actuaciones históricas de Radio Televisión. La 23, claro. Y ahora sí, hemos alcanzado la cima. Por debajo Shakira, Il Divo, Juanes. El número uno, una semana más, es para El canto del loco con zapatillas y más de 100.000 copias vendidas y 3 semanas en lista. Ayer le vi al muchacho. Al Dani, ¿no? Sí. Estoy flipando, que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa. Está el número uno. Está número uno, continúa número uno. Recordemos que tras la gira con Hombres G, El Canto del Loco llevará a cabo en septiembre alrededor de 20 conciertos en salas. Y en 2006 era ya una gira a lo grande. Les llevará están también... llevando muerto, Juan. Sí, sí. Martínez, no, nada, me hierve la sangre. Te están quitando los conciertos. Vamos. Tienes que hacerles algo, ¿eh? Desconecta de los altavoces. Ya lo he hecho. Le va a caer la del pulpo. Ah, tú eres el que no les deja pasar con zapatillas. No. Ah. Yo soy el que habla con su agente tributario. Bueno. Pues las vacaciones para estos chicos entonces tendrán que esperar. Tienen mucho trabajo. No así para nuestro siguiente artista, quien se ha reservado unos días en agosto. Finalizamos descubriendo la incógnita de la semana. ¿Quién se esconde tras este personaje que cuenta con nuevo trabajo? Estaba más involucrado en él. Primero me pilló un poco, pues bueno, trabajando mucho ahora que ya de la serie. Y no le pude dedicar tanto tiempo. Así pues bueno, me hago más tiempo para componer los temas, para hacer maquetas, etc. Uno que bebe, seguro. En la siguiente declaración obtendremos alguna pista más clara. Algo así como Marcos. Pues bueno, creo que es un puntito más alto, un puntito más arriba que el otro, ¿no? El primero pues era solo y exclusivamente la banda sonora de la serie. Condicionado por una trama que era del personaje, bueno, de Marcos, ya sé quién es. Bueno, porque hay cabida para otro tipo, claro, de temas que bueno, el niño este. Él es Fran San Berrea. Mando un saludito a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, y a Juan Antonio Cebrián. Venga, un abrazo, sí, tremendo. Hasta luego, Fran. Nada, Fran Perea, que la semana pasada estuvimos con él en la entrega del disco de oro. Era temprano, ¿no? Trabajo. Era temprano, fue temprano, pero bueno, oye, el pisco labis aquel que ofrecieron no estaba mal. ¿Sí? Sí, al final mereció la pena. Muy bien, muy bien. Bueno, qué sorpresa. Fran Perea sonando en La Rosa de los Vientos. Como la gala que tengo yo dentro de 6 horas y media, a otra punta del país. Bueno, pues nada, ya para finalizar os recomiendo que sigáis pendientes de todo el flujo de información que genera el mundo musical, que va a dar mucho que hablar en los próximos meses, como por ejemplo el parto de Britney Spears, que además planea, planea difundir imágenes en directo del momento, tatuarse el nombre del bebé e incluso va a crear una línea propia de ropa premama. ¿Todo la misma tarde? Todo. Da abasto. Bueno, no te digo yo, abastos a espadas y copas. Bueno, en fin. Fantástico, ya estamos informadísimos, ¿eh? Vamos sobraos. Y que no se nos olviden los conciertazos de U2. Nada, no paras, di las fechas. Barcelona, San Sebastián, Madrid, 14. Traemos para entrevistarte, una sección musical, si es que habla de todo. Bueno, ya ha llegado el momento de rendir homenaje a nuestro invitado especial. Sí, ya no tengo ni ganas. En la sección de Digi Martin. Sí. Amigos, una sorpresa muy especial dentro de la sección Digi Martin. JLC, José Luis Cantero Fari, mi querido Fari, un aplauso. Hermano, tremendo. Mendigo, de verdad, gracias. Ya por fin. Qué alegría, de verdad. Qué alegría. ¿Cómo andas? No, bien, ahí vamos. Qué gran aquí. Yo es que estoy impresionado, de verdad. No, hombre, lo justito. Si me acuerdo cuando la radio iba con Dinamo, que tenías que dar unos pedales para que funcionara. No, hombre, Estabas aquí solo, ahora soy legión. No, hombre, tampoco... Mejillones. Tampoco hago ver que... ya te he visto el reloj nuevo, que son 6 kilos. Este se gasta en un reloj que yo en un coche, Martín, para que te hagas la idea. Sí, ¿cuánto sacaste de aquí? Y lo que yo me gasto en una casa se gasta en un coche y así vamos continuando, ¿me entiendes? Te cuento la lechera. Cuento que le dan la leche a este que se está llevando. Vamos a conocer un poquito más a nuestro personaje. Que no hay que conocer nada. Vamos a andar ahí. Sí, hombre, cuéntanos algo de tu primer álbum. ¿Cómo han hecho una inspección de Hacienda? 3 maletillas. No, Fari, pero es asunto musical. Ah, que os cuente, claro. Sí, de eso sí. ¿Qué tal este verano? ¿Cómo se plantea? Muy bien, me he hecho un sello, no este de oro, sino uno discográfico. Ah, un sello discográfico. Y ha visto que pone el nombre de toda la familia. Es verdad. Tienes aquí al niño, ¿no? Los cuñados, todo. A la Melody. Es un sello discográfico ahí, bueno. Bueno, pues... Pues tú fíjate, Martín, sí, el equipo de este programa, tú eso no lo has conocido. No, la verdad es que cabían demasiado joven. Cabían en un, ¿cómo se llamaba el coche? Aquel un 580. Un 580. El equipo entero. No, era 600 quizá. No, 580. Vamos a ver. Ay, hombre, terciando. Ay, vamos a ver. Llévatelo para los medios ahí. Venga, vamos a entrar. Acércate. Ya se abre la puerta. Venga, vamos. Cuidado que nos enchiquieron aquí a todos al final. Venga, recibiendo. Venga, para hablar del Bon Jovi ahí bien gastado. Jajaja, no. Pues vamos a culminar nuestra sección musical con una entrevista a un personaje entrañable. La entrevista va a ser en profundidad. Personaje que estuvo en profundidad, en altura, que participó, y en ya vienen todos para acá, de una venga, forma altruista, gente para arriba, venga gente para abajo. En nuestro turno de noche, la sección Fari Compañía, entrañable, de memorable recuerdo. Hemos cortado jamones en Navidad. A ver, hermana mendiga, hagamos hueco. Mira, el jamón en Navidad Sí. ¿Tú sabes lo que es ver un jamón y que esté vivo? Cuenta lo del jamón en Navidad. Pero eso fue mítico. Cuenta lo del legionario. O sea, ¿quién no ha cortado alguna vez un jamón y se ha encontrado que el jamón estaba vivo todavía? Me monté en él, lo domé, acuérdate, tirando del cordón. Bueno, ese es uno de los pasajes... fue de la historia ya. Memorable, pasaje de la historia de turno de noche, ¿te acuerdas? Hay que ver, estos cobran todo, Juan. Pregunta. Algo les pagamos. ¿Qué soy, 2-4 numerados? 2-4-6. Unos cobran en días impares y otros... Tenemos a Mila, tenemos a Eloy, a José Ignacio... Fíjate, Mila, Eloy, José Ignacio... Sí, son nuestros becarios de este año y sí que ya les pagan. Ahora, a estas alturas del siglo XXI, ya les pagan y todo. ¿Qué les pagan? ¿Y taxi? Sí. Vamos, no me lo puedo creer. ¿Taxi tenéis? Fíjate. Vamos, yo tuve uno y lo vendí. Bueno, cuéntanos, Fari, ¿qué recuerdas de turno de noche? Yo recuerdo que era muy tarde, que la mayoría de las veces no llegaba a las galas. Bueno. Ah, pensé que a la mesa. No, a la mesa. Vamos a ver. Mira, aquí está nuestra Silvia, Fari. Otra, la Silvia está, de verdad, está enorme. Esta la habrán subido el sueldo también, claro. ¿Qué te dan a ti aquí, Silvia? Lo que puede. Lo que va subiendo la vida. Vamos, lo que puede, pues como cuentes con lo que puede. Por eso. Porque esto el dueño, ¿quién es ahora? El de los coches. Sí, sí. No, ahora el de... ¿No? Bueno, lo de Planeta, bueno, ¿no? Ahora somos el... Pero el de Ferrari, ¿aquí qué hace? Pues está, lo tenemos de presidente. Hermano, de verdad, hermano Ferrari. No estarás escuchando ahora porque un presidente a las 3:35 duerme. Pero de verdad que no te falte de la gloria bendita, que gloria te tapen bien ahí. Bueno, ¿y qué tal te trata el público, Fari? El público me trata bien. Está enorme el público. Sí, los dos son muy cariñosos. Los que te siguen, ¿no? Ahora sí, es que ahora ya lo más que hago con el público es jugar al mus. Al mus. ¿Y en Villanueva hay el truco? Allí siempre, allí mi gala de todos los años. En el supermercado. Que precisamente, ¿verdad? Mañana yo estaría aquí con vosotros cantando el de Steltinen y lo que haga falta, de verdad, pero es que es a las 10 de la mañana. ¿Tú qué decir? Ya, ¿alguna pregunta, Martín, sobre eso? No, la verdad es que ya, sabiendo que llegaba a la mesa al micro, pues no. La verdad es que se disipó la gran duda que tenía. ¿Y esos trabajos discográficos? Qué cariñoso es el muchacho. José Luis, ¿te acuerdas? Tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín. Las campanitas de las cocheras. Eso. Tomillo, Romero y Jara, ¿no? Sí. En el 92. Sí, efectivamente. No, pero la más sentimental es a mi madre. A mi madre y a mi padre. Y el cuadro. Como el pañuelo, yo creo que no ha habido nada. El pañuelo muy bueno. El pañuelo yo creo que ha sido lo mejor que hemos hecho aquí nunca. La foto de mamá. Bueno, y acuérdate, no, tu favorita, Juan, con diferencia, sí, era la de Mápica. Mápica, esa es también. Ha dado grandes momentos, ¿eh? Puedo hacer un directo aquí. Sí. Señoras y señores, mañana José Luis Cantero, Luis para los amigos, el Fari para ustedes, va a estar en Vilanova la Geltrú a las 10 en punto de la mañana comiendo con el alcalde. No molesten, porque luego sí será puntualmente en el Salón de Atos, el hogar del pensionista, la gala. Vamos allá. Estando yo con mis colegas tomando una copa en la discoteca, pasó por mi lado una niña con sus negros ojos y largas coletas. Se cruzaron nuestras miradas, se puso nerviosa y se ruborizó. Que amigo, yo no sé qué siento, que me siento preso de su corazón. Que amigo, yo no sé qué siento, que me siento preso de su corazón. Bobón. Me ha picao. El bichito, y el bichito del amor. Me ha picao. En el medio de mi corazón. Me ha picao. Hay el bichito del amor. Y como te pique el bichito, que a ti no te cura ni el mejor doctor. Ni el mejor doctor. Bueno, fantástico. Ahí estamos a las 10 y pico de la mañana. Ahí cumbre. Gracias, señores, que no le falte de nada. Yo estaría aquí cantando toda la noche a todos. Esta es mejor que hace 6 años. Hombre, ¿no? ¿Dónde va a parar? Uno, bueno, la voz se asienta. Fari, la centralita... Colasada, como huye, siempre. Huye. Pero ¿sabes qué piden? ¿Qué piden? Tu clásico. No. No estamos ahora. El torito ya murió. El torito ya está. Está la vaca de luto. Lo tenemos en el Grand Prix. Está la vaca que ríe. Bueno, Farid, ¿a quién quieres dedicar todos tus éxitos? Yo a estos señores. Si tienes tú más equipo que yo, público, muchas galas. Estoy, de verdad que estoy emocionado. Sí. Bueno, pues contento entonces. Yo estoy muy contento. A mí me ha dado una alegría. Yo quiero de aquí, en nombre de mis compañeros, de todas las gentes que hacíamos posible, muchos ya no están entre nosotros, como te he contado antes, que hacíamos posible Muñecolandia, de verdad, gloria bendita para todo el mundo, que no le falte de nada. Si quieren mandar un donativo, voy a dar una cuenta del Banco Central Hispanoamericano, que pueden mandar ahí lo que haga falta. Que ya la facilitamos. Es que estamos ampliando la caja del frigorífico que vivimos. Bueno, la verdad es que Fari, Sombrita, pues Belquiades, el señor Frías, todo forma parte de un recuerdo glorioso de nuestro turno de noche, y también en La Rosa de los Vientos los domingos por la mañana. ¿Te acuerdas, Farí? Hombre, no me voy a acordar. Que no te digo yo, no descarto yo la posibilidad de volver para el año que viene contigo. Sí. Todo es hablar de números, de cifras, y si vemos que no nos dan, nos vamos todos. Bueno, pues vamos a intentar que nuestros queridos personajes, que nuestros queridos amigos estén, por supuesto, en La Rosa de los Vientos, a no tardar, ¿eh? A no tardar, claro, son las 4:20, yo tengo que estar a 10 de la mañana en Vilanova de la Geltrú, tú verás. Bueno, pues sí que te invito, Faria, a que te quedes con nosotros. Hombre, claro, yo estoy deseando a ver todas estas gentes, a ver qué cuentan. Porque yo creo que de aquí a Vilanova, ¿cuánto tardaremos? Pues depende, el coche tiene ya más años que mis hijos, sumando las edades. Tú fíjate que estuvimos el año pasado una semana de vacaciones en Barcelona. Sí. Fueron 3 días para ir, 3 para volver. ¿En el coche? Vamos, estuvimos de vacaciones en el coche. En el coche. Bueno, pues quédate porque luego viene la gente sin escrúpulo, viene el despretine. Va a venir más gente. Pero ahora vienen nuestros oyentes. Qué momentos, qué emocionado estoy. rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien, bien. Vamos a por esos oyentes, vamos a por todas. Pues tenemos a Lili, que nos escribe desde Venezuela. Dice que por primera vez escucha esta emisora, que es muy buena, y aprovecha y saluda a su novio, que vive en España y que se llama Rubén Pérez. Rubén Pérez. Bueno, qué grandes momentos ha dado también Venezuela, ¿verdad, Farid? Bueno, Rubén Pérez, cantante de salsa. No, ese era Blades. Ese era Blades, que también hizo La Rosa de los Vientos. ¿Eh? Hombre, también. Dijo Rubén Blades. ¿Cómo estaba Ratoncito Pérez? Muy bien, nombres bien, ilustres, sí, con Pérez. Sí. ¿Tienes razón? Con Pérez, sí, la verdad. Vamos. Que ahora mismo se me está ocurriendo yo, por lo menos 2 o 3, sí, con Pérez. Los Pérez que estaban, bueno, ofrecen un cordero estupendo. Y me lo dijo Pérez, sí. Y me lo dijo Pérez. Pues un estaban besito. El ratón y Ana Belén. Sí, pues un besito para ti, Lili, y para los 8.000 venezolanos que viven en nuestro país. Más de 8.000 venezolanos viven aquí. ¿Todos juntos? Pues sí, sin comunas. Rafa quiere proponer un pasaje de la historia sobre la batalla de Stalingrado. Y además dice, chiste para Martín, llega un barco a un muelle y rebota. ¡Poing! Perfecto. Claro. Sí. Bueno, pues sobre Stalingrado ya hicimos pasaje. Lo puedes encontrar en las páginas amigas de La Rosa de los Vientos, rosavientos.com o pasajeshistoria.com. Ahí tienes el pasaje que hicimos dedicado a Stalingrado. Vamos con el correo de Miguel Ángel de la Horra, desde Oppidum Noega. Hombre, Oppidum Noega. Oppidum Noega. Sí, sí. Dice, quisiera haceros llegar mi opinión sobre lo que hablasteis en las 4C a raíz del incendio en Guadalajara. Uno de los cuatro decía que era partidario de la educación y la concienciación para evitar estos problemas y otros como accidentes de tráfico o las drogas. Yo soy más pesimista, dice Miguel Ángel, y creo que la gente está al margen de toda campaña de publicidad o concienciación. Cada uno hace lo que le parece y para ello una muestra, un botón. Dice el encuentro de Cebrián con ese energúmeno que narró en la tertulia. Creo que irremediablemente caminamos hacia la destrucción de nuestro mundo sin que nos importe lo más mínimo lo que le pasa a generaciones venideras, y que mientras haya pan y circo esto seguirá así. ¿De qué nos servirá a unos pocos preocuparnos por todo? Bueno, pero debemos seguir. Yo creo que es una obligación moral de todos, que por lo menos, aunque seamos un grupúsculo, pero que estemos preocupados, es que si no vamos a perder todo sentido moral de la cosa. Así que nada, aunque estemos solitos, aunque nos sintamos como una hormiguita en el desierto, pero debemos seguir, ¿eh? Aunque cada uno aportemos un granito, poco a poco haremos de eso una montaña. Paco Romero de Alicante dice, he conocido vuestro programa hace 2 semanas y he quedado fascinado por la existencia de un programa de tan alta calidad. Lo que lamento es no haberos conocido antes. Por suerte hay abundante material en Internet, pero no se puede almacenar el programa para poder escucharlo en MP3 o en un iPod. ¿A qué se debe que no permitáis su almacenamiento? ¿A políticas de copyright? No, si lo nuestro es lo más difundido en la red. Tú pinchas algo, conectas con el Google y marcas La Rosa de los Vientos. Martín, ¿cuántas referencias puede haber? En un instante. ¿No? En un instante, entonces. No. En un instante. Vamos a... El hombre instante. Martín Farid, te comunico que es una máquina. ¿Pero qué come este chico? Es Martín Machín. 21.300 referencias. 21.300 referencias. A La Rosa de los Vientos. A La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Pues fíjate. Claro, ahí incluimos el aparato, ¿no? La Rosa de los Vientos. Sí, Martín. Como dijo Nacho Vidal en su película. Incluimos el aparato. Y digamos tan contento. ¡Uy! No, por el videoclip que grabaron, claro. Claro. Incluía el aparato. Era miembro de aquel clan, sí. Bueno, pues no hay ningún problema. En cualquier página puedes encontrar material de La Rosa de los Vientos y lo puedes descargar en tu iPod. Y en tu disco duro y en lo que quieras. Yo tengo CDs ya compactados, depende de lo que quiera. el DVD? ¿El DVD? También. También. Más cosas. Pues tenemos a un oyente un poquito exaltado que te dice: no disimule usted más, pérfido malandrín. Ha de saber que su secreto será pronto difundido ampliamente por todos los territorios de nuestra extensa piel de toro. Le he descubierto. Por mucho que disimule usted escribiendo esos libritos sobre la historia de nuestra España, cada vez está más claro que pertenece a una peligrosa organización en la sombra. Rojazo comunista, masón del grado 33 por lo menos, ateo pecador, quizá de todo un poco. No intente ocultarlo, usted es de esos malos españoles que buscan la ruina de la patria atacando sus valores más tradicionales y espiritualmente favorecedores. Por ejemplo, cada domingo, cuando se reúne con esos tres cuatreros, brujos que en otros tiempos más decentes ya habrían sido pasto de las llamas. ¿Y qué me dice de Escribano, ese elitista que solo habla de directores extranjeros y sobre todo de países exóticos, moros, indios y gentes peligrosas de esas? Aquí Kaurismaki, ¿quién es ese? Yo quiero a Pajares y a Esteso y a Joselito. Pero cuando descubre usted más claramente sus planes destructivos es cuando dedica tiempo de su oscuro programa al malsano y caótico Pepín, auténtico estandarte de la ciencia degenerada. ¿Y qué me dice del Despertine, un himno filogay que fomenta la lascivia y el desenfreno? Y Martín y sus chistes, anatema. Tenga cuidado, Cebrián, tenga cuidado. Fermín Martínez, fíjate. Es Fermín Martínez. Bueno, y qué radiografía ha hecho del programa, ¿eh? Sí, sí. Es que es exacta. Nada, el esqueleto está ahí. Pero ¿qué voy a decir ante esto? Pues nada, amigo, enhorabuena, por fin lo ha descubierto. Te tienes el mini yo. Sí, doctor, ¿no? Pues Mon, un chico de Galicia, quiere encontrar una serie de documentales que se titulan La Otra Realidad, que tratan sobre la leyenda del Grial, la Sábana Santa, etcétera. Os lo agradece de antemano. Pues es lo de los documentales, Martín, donde lo encontramos. En el Emule, ¿no? El Emule. Claro, la otra realidad, bueno, las plataformas digitales. La verdad es que, no sé, en Internet esto... Sí, la verdad es que andará circulando por ahí. Circulará por ahí. Pues busca en Internet. Algún foro también podrá preguntar. Claro. Uh-huh. Yo creo que debe ser fácil la otra realidad, además es un programa muy, muy conocido. Pues tenemos a Carlos Barbé, pues que tiene una pregunta que yo creo que nunca ha salido en este programa, y es que ¿cómo se llama la sintonía del programa que encabeza La Rosa de los Vientos? Pues la sintonía, vamos a ver cómo era la The sintonía. Englishman who went up a hill and went down a mountain. Más o menos. ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Qué ha pasado? En mis tiempos se decía, el hombre que subió con la colina... La colina y bajó una montaña. Y bajó con la montaña. Bueno, pues la famosa película de Englishman, así se llamaba, ahí lo puedes encontrar en la banda sonora de esa película. Autor, Stephen Endelman. Endelman. Y si viene la montaña, ya sabéis, derrumbe seguro. Miguel escribe en referencia a lo que se dijo el día 16 en el apartado Gonzalo Fernández de Córdoba versus Fernando el Católico, cuando se mencionó a la ciudad de Montilla como el lugar de la batalla de Munda entre Pompeyo y Julio César. ¿Mm? Hace unas fechas encontré la enciclopedia online en Ciclonet, un error al buscar el pueblo de Munda, Málaga, de donde soy oriundo, mencionando esta localidad como lugar de la batalla de Munda, pero al buscar la batalla de Munda mencionaba como lugar de dicha batalla Montilla, en Córdoba. Escribí un email a dicha enciclopedia mencionando que la localización de la batalla de Munda está aún en duda y que hay historiadores tanto a favor como en contra de Munda y Montilla, a lo que me contestaron al día siguiente que actualmente los historiadores están de acuerdo en que la ciudad donde se celebró la batalla de Munda es Osuna, Sevilla, y que la localización de Montilla se debe a Meribete. A Próspero Meribete, claro, es el culpable de todo. El de la Carmen. Claro, tergiversó la imagen de Carmen. Pero Osuna, es el Osasuna. El Osasuna de fútbol. Bueno, yo no sé, yo no estoy de acuerdo con esta apreciación que te enviaron los amigos de... ¿Cómo era esto? La enciclopedia virtual. En Ciclonet. Los investigadores más rigurosos coinciden en afirmar que la batalla de Munda, celebrada en 45 a.C., un año antes de la muerte de Julio César, pues se celebró en la actual Montilla, en Córdoba. Pero bueno, ya sabéis que esto de la historia es una cosa muy abierta, cada uno tiene su propia opinión. La mía particular es que fue Montilla, Córdoba, donde fue la batalla de Munda, y ahí pues Julio César no acabó con Pompeyo, porque Pompeyo ya había fallecido el pobre en Egipto unos años antes, sino con los hijos de Pompeyo. Ese es el dato exacto. Fari, estoy sobrado, ¿eh? Estoy inmenso, ¿eh? La rana loca, Fari, es un... Pero esto no es el Vespertine, ¿no? No, el Vespertine viene luego. Ah, bueno. No, pero te viene bien, ¿no? Porque hasta Vilanova tienes... No, me subo en la mesa y lo bailo. Amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. Estamos en Australia. ¿Australia? Sí. Mira que está lejos Australia. Mira que está lejos Australia. 12 horas, ¿no? De viaje. 12 horas de viaje andando y 6 en avión. Dependiendo al lado de Alemania, ¿no? Al lado de Alemania, efectivamente. Australia, Alemania. Vamos a ver, en Australia ocurren cosas porque es una isla continente y allí pues dices... 19 millones de habitantes, algo más. 19 millones, sí. Sí. Yo diría 19 millones. Bueno, yo estuve la última vez. Sí. Y para mí que se ha muerto alguno. 19 millones de habitantes todo. Y cada uno puede tener una parcela inmensa. Tú dices, tengo una parcela en Australia. Bien. ¿Y qué extensión tiene? Dice, pues 3 días andando hacia el norte. Claro. Eso es Australia. Es... Y otras dos al sur. Voy, papá, voy a la escuela. ¿Me llevas? Sí, hija, enseguida enciendo la avioneta. Y van al colegio en avioneta. Sí, sí, sí. Claro, estas cosas aquí no... No, porque no hay sitio para aparcar la avioneta. Claro, si no, sí que iríamos todos en avioneta al colegio. Y bueno, ¿qué ha pasado en Australia? ¿Qué 24 hectáreas. 24 hectáreas, ¿te das cuenta? 24 hectáreas. Qué pequeña es Australia. Estamos en la propiedad de Rigoli. ¡Hombre! ¡Todo lo bueno! Rigoli, de verdad, que no le falte de nada. Yo es Rigoli inmenso. Imagino, sí, ascendencia italiana quizá. Pues, los ravioli, los Rigoli. Sí, ravioli, Rigoli, sí. ¿Emparentados? Sí, sí, Fusilli, sí. Fusilli mayores también. Somos, de verdad. Sí, somos mayores, Fari. Yo creo que... Yo Rigoli no saben de qué hablamos. Bueno, yo os aviso que si algún día os apetece visitar estas 24 hectáreas, este principado, necesitaréis, aparte de llevaros el carnet de identidad, el pasaporte. El pasaporte. Sí, en Australia os lo van a pedir. Pero en concreto, si visitáis la finca de Rigoli, os lo van a pedir también. ¿Pero por qué, Martín? Pues es que declararon la independencia. Ah, se han declarado independientes. El 4 de julio de 1994. El 4 de julio. Y nadie se ha enterado hasta ahora. Fíjate si es grande Australia. Fíjate. Que declararon la independencia hace 11 años. Sí. Y nadie sabe nada de esto. Declararon la independencia y lo que hacían era no declarar Hacienda. Ah, el Rigoli es. El Rigoli, el Rigoli. El Rigoli. ¿De mañana declaro la independencia de Villaviciosa de Odón. Exacto. ¿De cuántos habitantes estamos hablando en la Rigoli? En la República de Rigoli. Pues. Está, yo creo que en la unidad familiar, pues en torno a 5 personas, más o menos. Son 5 personas. Sí, de momento la mujer, el padre se llama Virgilio Rigoli. Virgilio, como el gran poeta latino, qué maravilla. Luego están sus hijos Philip, de 36, y Little Joe, de 25. Todavía están en casa, vamos. Estamos en el Principado Ponderosa. Así le hicieron llamar. Se llama Principado Ponderosa. Desde el 4 de julio de 1994, el Principado de Ponderosa. Como bonanza. O sea, está Little John. Little Joe. Little Joe. Little Joe. Luego la marca de televisor, que no diremos. Bueno, podemos decirlo, claro. Philip, 36 años. Philip. Y Virgilio Rigoli. Virgilio Rigoli. ¿Y la madre? No tengo el dato. Ya murió. Julia. Anónima. Julia. Anónima. Julia Rigoli. Julia Rigoli. Y decías antes 5. Sí, es que el pequeño se perdió. Porque el pequeño, claro, será 36, 25, 14. Ah, que el pequeño vive fuera del país. Puede ser, en la casa de invitados. Sí, sí, sí. Y son los 4, ¿no? O sea, 4 más el pequeño que está fuera del país. Están... Sí, en concreto, ellos 3 ahora están fuera del país, están en Australia y están entre rejas. ¿Entre rejas? Están entre rejas, en la cárcel, sí. ¿Y eso por qué? Pues porque, exacto, habían negado, habían dicho, pues no vamos a declarar la Hacienda. Alguien entró a lo mejor, alguien entró sin el pasaporte y lo masacraron. Así lo detectaron. Con una sierra eléctrica, ya me lo imagino, esto es la matanza de Texas. Desde el 91 hasta el 2000. ¿Sin pagar? Sin pagar. Sin pagar. Habían acumulado 6,9 millones de dólares de beneficios. ¿Los Rigoli? Los Rigoli. Claro, sí tenían la finca, claro. Fíjate. O sea, no salían de la finca jamás y iban acumulando dinero. Y todo. La pensión de la yaya, a lo mejor. Sí, sí. Cuando venían los invitados también les pedían los pasaportes, claro. Claro, los... ¿No? Los pulverizaban. Sí. Ah, o sea, ya sé. Es una familia de la montaña. Uh-huh. Que se apropia de todo lo que va pillando de los visitantes. Claro, y dijeron, bueno, pues... Y van acumulando riquezas. Objetos, carteras. Sí, sí. Ya nos dedicamos a la granja y a nuestra tierra. Y... Sí, sí, sí. Y ahora es la República Independiente de Bonanza. La República Independiente de Bonanza. De Ponderosa. Sí, sí, sí. Ahí están cual granjeros. Por cierto, el colmo del granjero, ya sabéis, es abrir la puerta del gallinero para ventilarlo. ¿No? Bueno, sí, es verdad. O de granero. Concretamente. Claro. Automáticamente. Abrir la puerta del gallinero para ventilarlo. Sí. Pues se le escapan las gallinas, claro. Para ventilar gallos. Sí, sí. Yo en una ocasión lo hice y me picó una gallina. Porque ¿dónde? En una granja escuela cuando era pequeñito. No, que no, en Ohio. Ah, en el dedo. Grano, ¿dónde le va? No, en Ohio no, aquí fue también, en Rascafría. En Rascafría. Tú estabas en la granja escuela, eras pequeño, eras imberbe. Claro, un trazo y dije, anda, mira, y si abro la puertecita, ¿verdad? Qué gracia, voy a hacer. Y abrí la puertecita, claro, la gallina escapó. Salió la gallina y te picó. Nos pilló el monitor. No. Me pilló el monitor. Sí, sí. Y nos dijo, ala, ahora metéis las gallinas dentro. A mí me pilló una vez, por una vez. Y en el intento de meter la gallina dentro fue donde... Ah, estoy recogiendo las gallinas del campo. Claro, claro. Y te picó la gallina. ¿Puedo hacer un apunte? Sí. Que me acabo de acordar, Juan, querido Martín. Díganos. Yo he visto con qué cariño has preparado la sección de música a la que he sido invitado. Sí. Todas esas páginas que has debido escribir tú solo, días y días ahí. Sí. Ha dicho que el tal Lidl Richard ese, que por cierto donde yo compro en el Lidl, el tal Lidl Richard dice, procedía de una familia humilde, hijo de 12 hermanos. ¿Cómo quieres que sea la familia con 12 hermanos? Pues, ¿qué es? ¿O humilde o humilde? Pues sí, no, la verdad es que sí. Luego tenemos casos como, por ejemplo, esta familia, ¿no?, numerosa, de también eran 12 o 14 componentes que han sido invitados a Palma de Mallorca a pasar unas vacaciones gratis. Anda, mira. ¿Eh? Sí. Bueno, tiene su... Sí, sí. Y lo que pasa es que el padre de Little Richard... Sí. Claro, era... Debe estar hecho un portento. Era predicador adventista de... Sí, encima eran los hijos del cura. Sí, eran los hijos... Claro, tuvo 12 hijos. O sea, 12 hijos. En los 7 días... Sí. Entre sermón y sermón... Entre los siete días solamente pudo descansar un poquito 2 días. O sea, 5 hubo doble tarea. Seguía el apostolado. Seguía el apostolado, ¿verdad? Claro, los que caigan. Los que caigan. Amigos, llega el momento de poner punto y final al programa de hoy. Espero que os hayáis divertido. Hemos tenido algo muy entrañable, nuestros queridos Sombrita y Fari acompañando en este programa. Y supongo que habrán despertado múltiples recuerdos entre vosotros, los más veteranos. Y los nuevos estáis todavía ojo y pláticos. Bueno, pues qué maravilla. Desde aquí agradecemos a nuestro querido Víctor que haya estado en la Rosa de los Vientos. Que ya se fue en la primera hora. Yo, esto es un asunto que agradezco mucho y que lo guardaré siempre. Hombre, tenemos hoy versión. Destrepine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Claro. En homenaje no, a. No hace falta, hombre. Tampoco molestéis. A nuestro querido Luis. Hombre, en homenaje a Luis, a Víctor. Tenemos ese chico que está en la escuela y. A ver, Luis, Víctor, dinos. Una palabra que empiece por J, claro, el chaval es pequeñito, ¿no? Dijo, ayer, suspenso. Dijo, ¿cómo? Si ayer fue jueves. Menos mal que te han salvado la risa, Martín. Menos mal que ayer fue jueves. Claro, yo tengo precisamente mañana jueves una gala. Yo de verdad que estaría aquí aguantando chistes los que me echéis. Pero es a las 10 de la mañana con el alcalde. Pues de suspensos, o más bien de éxitos aplazados, es de lo que vamos a hablar, y de la europea. Liz Betty. Fue maestra, ahora ya es maestra jubilada, exacto. Dio clases durante casi 40 años y ahora propone que se suspenda, no, que se aplacen los éxitos de los alumnos. Vamos a ver. Sustituir los suspensos por éxitos aplazados. Centra la red. Ahí, vamos a ver. Que se aplacen. Aplacen. Los éxitos atrasados. Eso es un poco lo que hizo Maritrini. Aplazó los éxitos atrasados hasta que sacó la estrella en el jardín. Estamos ahora mismo en los medios. Estamos perdidos, Martín. Estamos en Londres. En Londres. Allí es donde Liz. Hombre. Bueno. Que era el principal. Bueno, qué maravilla. Esto lo sabes, Fari. Sí, claro, soy oyente. Qué himno. Fari, ¿tú me acompañarías? Por supuesto, a ver a la Queen. Iríamos ahí los dos, ¿verdad, cogiditos? ¿Qué nos pondríamos? Joder, los botines. ¿Irías con los botines amarillos? Y la etiqueta. Y el pañuelo. Y el pañuelo de lunares. Iríamos. Con el Mercedes, ahí con el Mercedaco. Y dobla las rodillas como los que de Famóvil. Y de etiqueta, no quiere decir que lleve la etiqueta colgando, ¿eh? Qué emoción, es que no aspiro ya a otra cosa, ¿eh? Esa orden del Imperio Británico impuesta por su graciosa majestad. Sir. No, bueno, puede ser... No digo que sir, que tiene ese motivante. Sí. Qué graciosa, ¿no? Oops, sí. The Queen. La daría hasta dos besitos en las mejillas, fíjate. Maya Cole. Bueno, pues entonces tenemos a Liz, que ha dicho, todos necesitamos tener éxito en algo. Necesitamos que nos animen más, que nos digan que no hemos hecho algo muy bien. Que nos digan Sí, sí, que nos animen más. Que nos animen más. Sí, que no hemos hecho algo muy bien. Que no hemos hecho algo muy bien. Oye, que vengo a animarte, lo has hecho fatal. Adelante. No, no, no hay que decirles que ha fallado, no, no. Sí, no. Entonces propone... Mañana lo intentaremos. Propone erradicar la palabra suspenso. Exacto. Eso es. Que desaparezca del diccionario. A partir de ahora se debe llamar... Éxito aplazado. Éxito aplazado. Tiene oponentes, tiene gente detractora, como Howard Martin. Podemos hacer un versus, Liz, Betty y Howard Martin. Howard Martin. Que dice que cuando los niños van a la escuela, deben aprender cómo funciona la vida y consentirlos demasiado provocaría el efecto contrario. O sea, si tú dices, niño, tienes tres éxitos aplazados. Exacto. Pues eso es negativo. Eso es negativo. O sea, el niño tiene que asumir la crudeza del mensaje. Y luego asume también la tarifa de la luz, el... Vamos, me llega a mi hijo a casa y me dice, tengo siete éxitos aplazados, que le arranco la cabeza. Es muy agresivo, Fari. No, no, con cariño. Sí, ah, con cariño, cariño. Van aprendiendo ya luego para eso, los plazos del coche, del aire acondicionado. Exacto. Eloy, ¿alguna vez tuviste un éxito aplazado? Alguna vez lo tuve. No. ¿Y qué tal? Aplazado. Aplazado. Al siguiente día. Mila, ¿qué tal con tus éxitos aplazados? Yo, bueno, todavía tengo alguno aplazado, desgraciadamente. Todavía es alguno aplazado, sí. ¿Verdad? Tengo una nevera aplazada. Sí, sí. José Ignacio, ¿qué tal tus éxitos? Pues aplazados? Ahí tenemos uno para el 3 de septiembre, pero va a ser, vamos... Botichel. Espectacular, sí, efectivamente. Visto y no visto, ¿no? No. O sea, llegas, están ahí las saludas, bolitas, escribiendo. Firma lo que te pongan y te vas. Ya vienen otra vez. A mí no, esto nunca. Te comento luego lo de Leonardo da Vinci. Pero... Vale. Luego no, será mañana porque ya nos vamos. Vale, vale. No, era José Ignacio. Estos mensajes soterrados que os lanzáis, estas cosas, estos mensajes anónimos, a mí no me gustan, ¿eh? En fin, espero que lo hayáis pasado muy bien en La Rosa de los Vientos. Mañana volveremos con nuevas intenciones, nuevas aventuras. Y bueno, pues lo dicho, hasta mañana. Que se...